Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros dispuestos a pasar una madrugada en condiciones llena de color, llena de información, llena de buena divulgación hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con el príncipe del sonido, Sergi de Montfort, con Silvia Casasola en la coordinación, con Macarena Yagüe, Martín Esposito en nuestra producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche muy intensa, llenita de contenidos. Nuestra mesa de trabajo rebosa papeles, rebosa documentación, con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, y hoy tenemos la incorporación estelar de Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio, que viene con noticia romana, claro que sí, y algún cántico nos puede ofrecer al finalizar la noche, ¿eh? Bueno, pues tenemos una gran tertulia de la zona cero hoy con las 5C. No está nada mal. Vamos a hablar de... vamos a hablar, claro, uno de los asuntos que está dominando la actualidad en estos últimos días, pues es la muerte, el fallecimiento de su santidad el Papa Juan Pablo II. Hablaremos de ya los milagros que se están barajando para canonizarle. También contaremos cosas curiosas sobre los cónclaves, algunas anécdotas hay para comentar. Lo que ha dicho Ali Azka, aquel que intentara asesinar a Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, declaraciones sumamente curiosas, bueno, pues en cuanto al asunto del Papa, pero también Samin Hawass, el director de patrimonio cultural egipcio, bueno, pues el director de las pirámides, ha dicho algo también muy muy interesante, que nos lo contará Carlos Canales. Tendremos que averiguar qué pasa con algunos asuntos curiosos relacionados con ufología. Ahí tenemos un avistamiento ovni masivo en Uruguay. Bueno, pues creo que vais a estar muy entretenidos con la suerte de información que va a llegar aquí a nuestra tertulia del misterio, nuestra tertulia Zona Cero. Tendremos la reposición de esos capítulos dedicados a Fernando Jiménez del Oso. Ya sabéis que todos los domingos, a partir de ahora, vamos a traer los mejores viajes de Jiménez del Oso. Y vamos a empezar la serie con Praga, porque en contra de lo que pueda parecer, mucho se ha hablado estos días, hemos comentado su amor por Perú, por Egipto, pero la ciudad favorita de Fernando Jiménez del Oso es Praga. Y sobre Praga nos va a ilustrar Jiménez del Oso. Siempre soñó con tener una casita, un apartamento en Praga y pasar allí muchas temporadas. Bueno, pues de su mano vamos a visitar los recónditos y mágicos lugares de una ciudad hermosísima, Praga. Así que desde el Puente de Carlos os vamos a hacer el programa hoy. Eso con abundante información azul y verde, que estamos preparando barcos ecológicos que funcionen con combustible alternativo al convencional, así que de eso vamos a hablar, y también de madera preciosa, madera incautada en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades españolas, 7 toneladas de madera preciosa, madera que no se puede talar en los bosques originales de los que procede, pero sin embargo se sigue haciendo. Es un absoluto y negro, oscuro negocio que nos impresiona y que no entendemos por qué no se controla de una manera más eficaz. Bueno, pues de todo eso y de mucho más os comentaremos. También el correo abierto, rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo hemos encontrado en los Emiratos Árabes Unidos, pues que no hay, por lo visto, jockeys para las carreras de camellos, y los prebostes, los magnates de la zona, han ideado un sistema, y es poner robotitos. Ahora ponen robotitos encima del camello, y con los robotitos corren las carreras que se las pelan. Así que, hombre, lo que no sabemos es si los alfanjes de oro se los darán a los robotitos o los guardarán para mejor ocasión. Pero lo cierto es que, a falta de jockeys en camellos, ahora han puesto robotitos. Está muy bien. Y luego tenemos una señora alemana, la vamos a elegir europea del día, somos europeos, y que con 77 años le ha hecho un placaje perfecto a un jovencito en Berlín, un jovencito de 25 años, que se había saltado un semáforo en rojo. La anciana salió corriendo detrás del chico, se lanzó sobre las piernas, le derribó y le tuvo sujeto, llamó a la policía con su teléfono móvil y consiguió que le pusieran una multa al joven. 77 años tiene la señora, pues ahí está, velando y custodiando la buena circulación del tráfico en alguna ciudad alemana, creo que era Berlín. ¿Qué cosas pasan, verdad? Y esto, si es que los mayores tienen mucho que decir. En la boda de Carlos y Camila, pues una señora galesa de no sé cuántos años también, 70 y pico años, pues se ha hecho ya sola 20 tartas para los invitados. Claro, es que en cuanto se le da un poquito de sitio, pues hacen florituras. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no perdéis nuestra sintonía. Creo que vais a estar muy a gusto con Onda Cero y con La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Ya te gustaría a ti, a los 77 años, hacer placaje a uno de 25. Sí. Y que pusiera después una placa, ¿no? Porque quedaría totalmente desventijado. Pero bueno. Sí. Yo creo que sí, eso ya demuestra bastante energía y eso es buen síntoma, ¿no? Así que vamos a ver si llegamos sanos y salvos a Sara. Pero todavía me queda mucho, ¿eh? Todavía te queda mucho, sí. A pesar de las malas lenguas. Te quedan 2 telediarios y medio. Ya sabía yo las malas lenguas, mira. Y Carlos Canales le veo también muy contento con el robotito subido encima del camello. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Sí, buenas noches, muy bien. Si tú fueras sultán en Bahrein, por ejemplo... Pues yo no creo que perdiera el tiempo. Yo creo que escaparía. ¿Sí? Sería lo primero que haría. Pero tú imagínate la cantidad de dinero que te vas a ahorrar, ¿no? En espadas de oro, ¿no? Y todo esto. Sí, pero lo bonito que es el montar camellos de verdad, ¿no? Esas cosas así. Además, el camello es bastante rápido, ¿eh? Sí. El camello debe estar bien. Sí, pero ya no hay jockeys, no hay jockeys. Estaba pensando esta pobre señora alemana que si viviera en las calles españolas que no cruza con el semáforo correcto nadie, estaría hecha polvo de hacer placajes. Acabaría agotada, eso sí es verdad. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estás, hijo? Te veo derrotado, ¿eh? Estás con la promoción de la jugada maestra. Sí, bueno, semana dura, pero bien. ¿Sí? Encantado. O sea, no estás enrocado todavía, ¿no? Todavía no, todavía me dejan seguir funcionando en este mundo para contar alguna cosa. Supongo que no sé si iniciando una cuenta atrás o no, pero bueno, en ello estamos. Muy bien. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado de excepción, la quinta C. Este es Billy Preston, es, Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué tal, Bacterio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, la señora de 77 años, a ti sí que te pilla ya. Vamos. Estás tocando con los dedos esa provecta edad. Pues no. ¿Ah, cómo que no? Pues no. Y además retrocedo años cada año que pasa. ¿Ah, sí? ¿Te sientes cada vez más joven? Sí, indudablemente. Ah, muy bien. Sí, por lo menos eso me dicen. No sé. Tú que contemplaste la llegada de los romanos, ¿verdad? Efectivamente, yo era muy amigo de Longinos. De Longinos, ¿verdad? Sí. Claro, si es que... Si Juan Ignacio está Jesús aquí en la tertulia por algo, ¿verdad? Es que es el gran cronista de los tiempos. Sí, de todos los tiempos, además. De estos, de los de antes y de los que llegarán. Sí. Esa es la gran virtud que tiene. Bueno, pues ya le haremos beato de alguna cosa. De momento hay que canonizar a Juan Pablo II y además no va a ser en mucho tiempo, sino que más bien en breve espacio de tiempo, porque se le están ya atribuyendo milagros. Según él mismo estableció en el año 1983, uh-huh. No menos de 5 años habían de transcurrir, sí, hasta iniciar un proceso de canonización. Uh-huh. Pero bueno, ya se saltó ese asunto con Teresa de Calcuta. Exactamente. Claro. Y ahora parece que con él también, ¿no? Con él también. Va a depender mucho del nuevo Papa, ¿no? Pero argumentos a favor hay bastantes. De hecho, ya comentaba el arzobispo de Sevilla que es de los pocos casos que va a llegar alguien a santo por aclamación popular. Porque normalmente, bueno, pues siempre hay sus dimes y diretes, gente que está a favor, gente en contra. Pero aquí hay unanimidad en personas que están de acuerdo en la santidad. Pero bueno, ahí podíamos llegar, pues una mera opinión popular de gente que le quiera hacer santo, pues por cómo ha llevado los últimos años de su vida, ese sacrificio, ese carisma, el que comentamos aquí la semana pasada. Pero el hecho sorprendente es que hay ya un archivo importante de milagros que le atribuyen a Juan Pablo II. Pero le atribuyen no muerto, evidentemente, porque ha pasado muy poco tiempo. En vida. Y sino en vida. Posiblemente habrá unos cuantos ahora, desde el momento que falleció. No me extrañaría que algunas personas, por intermediación de Juan Pablo II, pues digan que se han curado de enfermedades. Pero en el caso este, estamos hablando de personas que dice que han sido curadas de enfermedades cuando él estaba vivo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que ya está haciendo que incluso haya una especie de carrera para atribuirse el primer milagro atribuido al Papa, ¿no? Entonces, cada uno pues arrima la sardina a su ascua religiosa. Y es el caso, por ejemplo, el primer milagro que lo atribuyen en México, ¿no? En México, la Iglesia mexicana se ha apresurado a documentar que, según ellos, el primer milagro ocurre allí. Ocurre con un niño de 5 años llamado Herón, enfermo de leucemia, y que estaba condenado a morir, evidentemente. Entonces, cuando el Papa, en el aeropuerto de Zacatecas, el 12 de mayo de 1990, llega en el avión, pues bueno, hay una multitud de personas que le están esperando, que le quieren recibir, y se fija en un niño pequeño, de 5 años, que tiene una paloma en su mano. Entonces Juan Pablo II lo dice, bueno, pues que suelte la paloma, ¿no? El niño se aferra a la paloma, no le quiere soltar, al final insiste, suelta la paloma, el niño está como intimidado, ¿no?, por la presencia del Papa, y justo en ese momento, cuando la suelta, pues el Papa le coloca la mano en la cabeza, como una especie de gesto de gratitud y de bendición a la vez, y ahí queda la cosa, ¿no? Hasta que cuando y le besa, ¿no? Y besa al pequeño Orón, como se llaman. Hasta que pasan unos días, unas pocas semanas, y este niño se cura totalmente de leucemia. Además, le toca la cabeza porque en ese momento no tenía pelo por las sesiones de quimioterapia que estaba recibiendo. Entonces, bueno, pues era lógico. Y, bueno, se atribuyen la sanación tan rápida, tan súbita, de este niño de 5 años a esa imposición, de alguna forma, que le hizo de manos, que no realmente una imposición, sino que fue una especie de saludo cariñoso tocándole la cabeza, que hizo Juan Pablo II en su momento, ¿no?, en el año 1990. Bueno, pues es lo que se está debatiendo, si realmente eso se puede considerar un milagro o no es un milagro. Hay un caso anterior, con lo cual la Iglesia mexicana, yo creo que no conoce este caso, el que vamos a contar ahora, y que es, de alguna forma, sería el primero en el tiempo, porque no era Papa Juan Pablo II, sino que era sacerdote, que era Carol Wittila. Estamos hablando del caso de Edith Sirer, una ciudadana israelí residente en Haifa, que fue salvada, según ella, de niña, estábamos hablando del año 1945, por el entonces sacerdote Carol Wittila, cuando esta niña sale de un campo de concentración nazi en Polonia. Entonces, bueno, lo cuenta. En el 45 no era ni siquiera sacerdote, por delante en el 46. Sí, pues tal como cuenta la noticia, debía ser, posiblemente esté equivocado o bien en el año, lo cuenta como que era sacerdote en ese momento, por lo menos. Seminarista, por lo menos. Claro, así le conceptúan. Y es verdad lo que tú dices, que debe haber esa pequeña errata en la información, porque justo es un año después cuando le ordenan sacerdote. Pero bueno, él iba vestido con sus hábitos, y lo cuenta la BBC. Y esta mujer, que ahora un poco ha dado a conocer públicamente este caso, ahora ella tiene 73 años, Edith Sirer, y está convencida que le salvó este seminarista, ¿no?, como ella decía, sacerdote, cuando tenía 13 años. Realmente estaba en un estado paupérrimo la niña, acababa de salir de un campo de concentración nazi, había muerto toda su familia, no tenía nadie. Y ella cuenta la experiencia, prácticamente estaba abandonada en un rincón de una de las calles, cuando aparece un ángel salvador, según cuenta la experiencia Edith. Dice, de repente aparece una figura de un sacerdote católico, de ahí a lo mejor que hayan reflejado la noticia como sacerdote, con una sotana marrón, una persona apuesta, dice que, bueno, así lo veía la niña de 13 años en su momento, una persona muy atractiva, por entonces tenía 25 años, Carol Wittila. Y le pregunta, ¿no?, que por qué está sentada ahí, por qué está vestida de esa manera. Y bueno, la niña le cuenta un poco su trágica historia. Y lo que hace, Carol Wittila hace dos cosas importantes en ese momento. Por un lado, le entrega unos trozos de pan con queso para alimentarla, porque ya digo que estaba en un estado muy paupérrimo. Y por otro lado, cuando le dice que se vaya, ¿no?, que realmente pues que no es el sitio adecuado, porque todavía puede ocurrir cualquier cosa, la niña le dice con lágrimas en los ojos que no puede moverse, que tiene paralizadas las piernas. Era un día de invierno, estaba nevado, y lo que hace, y estamos hablando en Cracovia, y lo que hace en ese momento el sacerdote, el seminarista Carol Wittila, es que carga a sus espaldas a la niña de 13 años y durante 4 kilómetros la lleva a un lugar seguro, cargado a sus espaldas, sin, según ella, sin la niña, sin ninguna queja. Si con esa energía, recordemos que Carol Wittila en aquella época era una persona muy atlética, con mucha fuerza física, y que le depositó allí. Bueno, pues ahí quedó la historia, y ella, la niña, considera que si no hubiera intervenido providencialmente Carol Wittila en aquel momento, ella hubiera muerto porque no tenía ninguna esperanza. El hecho que la diera de comer, que la hubiera puesto en una zona a salvo para que no muriera de frío, para que no muriera, pues bueno, pues con la enfermedad también que tenía esta niña, pues que se lo atribuye a Carol Wittila. De hecho, cuando le nombraron papa, ella fue allí a visitarle, le estuvo saludando, y además comenta cómo Carol le reconoció y le impuso su bendición. Bueno, pues realmente, si esto se certifica, sería el primer milagro de Karol Wojtyła cuando él era seminarista en el año 1945. De todas formas, para los 7.000 supervivientes que se encontraron en Auschwitz, en ese Auschwitz cercano a Cracovia, liberado por los soviéticos, pues yo creo que los soviéticos también son una especie de santos, ¿no? Evidentemente, claro, por eso son matices ahora que hay que tomar, ¿no? No van a aparecer muchísimos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? De hecho, hombre, el que tiene más cariz de milagro, si realmente al final se demuestra, es lo del niño Herón, este niño mexicano, que bueno, que se cura de esa leucemia. Pero es que hay otros casos posteriores. Tenemos también uno de origen hebreo, un señor que recibió la comunión del Papa y también sanó de sus... Lo mismo cuentan de una colombiana llamada Ofelia, de una italiana también, de una británica. Es decir, que ahora se están acumulando muchas cosas. Lo que todo el mundo parece que está de acuerdo, con independencia de esta casuística, que bueno, que nos puede parecer más creíble o más o menos documentada, que le van a elevar al beatificado en cualquier momento, ya lo verás. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, que según el derecho canónico actual, no valen los milagros en vida, tienen que ser los milagros después de muerto, ¿eh? No, pero al final todo vale, vamos a ver. Para que le hagan beato, evidentemente tiene que ser un milagro que se acredite después, pero dentro de esa causa de beatificación que hacen, todo vale. Además, yo creo que en este asunto todo el mundo está de acuerdo, que va a ser santo. Lo está pidiendo la Iglesia Católica, los fieles lo piden a gritos, así que no faltarán milagros en vida, después de ya, muerto. Bueno, sí. No estoy de acuerdo en lo que ha dicho Jesús, de que es el primer santo por aclamación popular. Yo creo que Teresa de Calcuta también lo fue por aclamación popular. Nadie tenía la menor duda de que esta mujer era una santa en vida. ¿Hay quien ha pedido la beatificación de Lady Di? Sí, también. Bueno, pues ya. Y el Papa Clemente pedía la beatificación y la santidad de Franco y de José Antonio. Bueno, cuando se refieren un poco a lo de la... Efecto, y, la cierto. Y en la casa Habsburgo también hay ya también un beato, ¿verdad? Yo comento, Juan Ignacio, que la frase esa no la digo yo, sino que la ha dicho el arzobispo de Sevilla, que es un santo por aclamación popular. Es verdad. El arzobispo de Sevilla, que por cierto también es papable, ¿eh? Que es papable, efectivamente, es uno de los candidatos. Sí. No solo es papable, sino que es el hombre que más ha subido en las últimas apuestas. Sí, monseñor amigo, ¿eh? Sí, en Londres va muy bien, colocado últimamente. Sí, los españoles ni van nada bien y ahora ya... Sin embargo, que a mí... la sorpresa de las apuestas. Bueno, ya tengo a mi candidato el tercero, ¿eh? Y sin embargo, que a mí me da la impresión de que la Iglesia ahora mismo necesita un hombre más joven. Bueno, pero es que como no somos nosotros los que vamos a decidir... Si fuera por aclamación popular, a mí me parece que ya lo dijimos el otro día. Las cosas por aclamación popular, entonces Juan Pablo II será beato primero y luego santo. Pero si es por aclamación popular, el otro día también había cientos de miles de personas gritando Juan 23 cuando cruzaba la plaza de San Pedro Tetangmazi, el arzobispo de Milán, ¿no? Entonces, bueno, la Iglesia Católica estudiaría bien que hiciera las cosas por aclamación popular, siempre o nunca. Pero se sigue apostando por el Papa de Transición. Yo no sé qué extraño concepto es ese, ¿no? Sí. Necesitamos uno que dure poco. Pero si no puede haber transición, yo creo que el 93% se ha nombrado el Papa que acaba de morir. Sí, no, pero... Con lo cual, obviamente va a ser... Sí, alguien que sea mayor para que no esté mucho años. A la duración años. Del papado. Está claro. La duración del papado, por tradición, es siempre una larga. Sí, uno sí, uno corto, uno largo. Y uno corto, un papado largo y uno corto. Y entonces, bueno, pues ahora lo lógico... dentro de esa norma no escrita y no necesariamente exigible, lo lógico sería que fuera un papa de más de 70 años para que ese papado no se extendiera. Ya, pero es por una razón, es que los papados muy largos generan luego una terrible impronta, tremenda impronta en la Iglesia, porque claro, alguien es como es, vamos a ver, la Iglesia no deja de ser una monarquía absoluta en ese sentido, con tener un papa durante muchísimo tiempo obliga a la Iglesia a aceptar la forma en la que el papa piensa, aunque sea muy similar a la de Juan Pablo II, durante un tiempo excesivamente largo. Por eso se llama de los papas de transición, se elige uno que esté por encima de los 75, de los 70 años normalmente, y ese papa, claro, en teoría va a durar menos que uno que tenga 60 y pocos. Ya, pero la propia definición hay un pequeño error. Es relativo, ¿eh? Claro, un pequeño error de bulto por parte de la Iglesia, porque papa de transición se identifica con aquellas personas que ni pincha ni corta, una persona ya mayor, que es una especie como de jubilación de lujo. Verbi Gracia Ratzinger. Exactamente. 78 años, claro. Sí. Pero eso ocurrió o intentaron hacer con Juan XXIII. Juan XXIII era un papa de transición. Eligen a una persona muy mayor, pensando, pues bueno, que no iba a remover demasiado los cimientos de la Iglesia. ¿Y qué ocurre? Que el hombre le sale revoltoso. En lo poco que duró. Dura cinco años. Menos de cinco años. Efectivamente. Ajá. Pero hace más cosas que otros papas que le habían precedido. Pero su impronta es muy importante. Claro. Yo creo que incluso... Con los tiempos veremos cuál de los dos papas del siglo XX más relevantes es el que se lleva, entre comillas, el gato al agua, ¿no? Lo va a decidir el siguiente papa. Si se vuelve a las normas de Juan XXIII, se prosiguen con las de Juan Pablo II. ¿No? Y Pablo VI también, yo añadiría. De todas maneras, si se lee entre líneas la Rerum Novarum, ya esto estaba un poquito apuntado ya ahí. ¿No? Yo es que no he leído ese documento. Claro. Es que leer encíclicas no es precisamente una cosa así, no, de todos los días. No tengo costumbre, tú, pero tú sí, así que... Bueno, porque yo entonces era muy pío. Eras pío, no. Estaba ahí en el Escorial de Monaguillo. De Monaguillo. Que por cierto, si a este santo, a este papa le hacen santo o beato, estaríamos hablando del número 89 dentro de los papas. Claro. Estamos hablando que hasta el momento hay 78 papas santos y 10 beatos. También es verdad que la gran mayoría fueron de los primeros tiempos, cuando los martirizaban, en fin, los primeros cristianos, empezando por Pedro, que era el primer papa, ¿no? Pero si realmente se le llega a beatificar, haría el número 89, que no está nada mal. Y además le quieren poner el nombre de Magno, y los tres papas que ha habido Magno anteriores... Bueno, se ha puesto. Sí, pero oficialmente. Sí, hominem. Todavía falta esa aclamación popular. Los tres papas magnos, los tres han llegado a santo. Uno de ellos era León I, Gregorio I, y si no recuerdo mal, creo que era Nicolás I. León I era el famoso, lo que recuerdo muy bien, claro, Juan Antonio de Vegas. Gregorio el del Otomata, ¿no? ¿Qué le diría a Tila para aplacar esos ánimos? No me extraña que le hicieran magno y santo, claro. Lo que le diría y lo que le daría. No, es que lo mismo se te resaca a Atila y estaba mal, pero... No, Atila era muy supersticioso. Que luego cambió. Atila no quería combatir a nadie que tuviera nombre animalesco. Entonces le tenía mucho temor a ese asunto, pues como los hunos eran supersticiosos. Pero teniendo Roma ahí a su alcance, por un hombre que tuviera animalesco, ¿tú te crees que a un bestia como Atila... No era tan bestia Atila, ¿eh? No. Sí, tiene una buena... Hombre, tiene una cultura, estaba bastante recogido. Era bestia para la época, me refiero, evidentemente. Si no era así, no hubiera llegado a lo que hubiera llegado. Se tenía que tener este tipo de dominio. La bestialidad y la cultura no tienen por qué ir separadas, porque Pulagu era un hombre muy culto y era bastante bruto. No, Alejandro Magno era una de las personas más cultas de su época y, fue uno de los matarifes más importantes como en su época. Era bruto como el sol. Pensando que, hombre, se lo agradecería a Genserico, ¿no? Supongo que le dejó Roma intacta dos años después. Y mira, sí, aportó algo al idioma, vandalismo. Siempre es bueno. En vez de unismo. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, y el cónclave, pues ya, el 18, durará 2-3 días, no será como aquel que proclamó a Gregorio X, que duró el cónclave 3 años, tuvieron que emparedar a los cardenales. Para levantarse el techo, para que les lloviera adentro. Sí. Les privaron de agua, casi, y de comida, porque claro, la población romana estaba aburridísima, llevan 3 años allí. Fue durante el papado de Aviñón. Yo me atrevo a decir la fecha en la que el cónclave va a acabar, que es el miércoles del día 20. El 20. Uh-huh. Miércoles día 20, que es el tercer día de cónclave después de la quinta votación. Hombre, es que además las reglas nuevas las jornadas de descanso, y es cuando el cónclave se puede eternizar en el tiempo. El jueves ya es el día de descanso, el viernes continúan las votaciones, pero ya ahí se alterarían los ritmos y el mundo no está... no me refiero al periódico, pero me refiero también a todos los medios de comunicación, no están dispuestos a permitir un cónclave excesivamente largo, así que yo creo que el miércoles 20 habrá nuevo pontífice. No será largo. La anécdota que acaba de comentar Juan, que ocurrió en el año 1271, que se alargaba tanto, 3 años, ya estaban cansados de darle de comer. A cuerpo de rey, ¿eh? A cuerpo de rey, sí, hasta que les levanta el techo. Bueno, la verdad es que tiene su grande, pero literalmente les levantan el tejado para que se mueran de frío, casi, para que vayan cayendo uno por uno de pulmonía. Bueno, pues gracias a ese... También. Sí, es una forma de elegir, porque la verdad es que la manutención... Un poco empezaba a ser demasiado... Darwinista, ¿no? La selección natural. Pero justo cuando nombran al... que fue el Papa Gregorio X, a partir de ese momento, para que no ocurra lo que le había pasado a él y a su predecesor, es cuando se instaura un poco este sistema de cónclave, que significa, en latín, cunclavis, que es con una llave. Con llave. Y que cuanto antes, y además darle la comida más indispensable, que cuanto antes lo decida, pues para que no se convirtiera en un cachondeo como en el final fue, porque al final estaba casi de juerga y lo de la elección del Papa era lo de menos, no tenía ninguna prisa. Lo dejaron encerrado y a pan y agua. Literalmente. Pero justo en ese momento es cuando se empieza a acuñar la palabra cónclave, en el año 1271. Bueno, pues son las cosas que ocurren, y por cierto, claro, Aliazca tenía que hablar, Bruno. Sí. ¿Y qué ha dicho? Pues que vamos, este cada vez que habla suelta una rosa. Sí, desde luego, y asegura que tiene todavía mucho por contar, que lo está preparando en un libro futuro, que de hecho ha dado una serie de órdenes a su abogada, una serie de informaciones, pese a que judicialmente él ya está exento de toda culpa. Actualmente le cumple pena en la cárcel turca de Kartal Maltepe, pero por otro delito cometido anteriormente. Exacto, bien apuntado, porque muchos pueden pensar que está encerrado por intentar asesinar al Papa, y no. No, estuvo durante un tiempo, se produjo esa amnistía después de cumplir, eso sí, muchos años, ese perdón del Papa, años antes de fallecer, y a la actualidad, una vez que salió de la prisión italiana, fue conducido, fue extraditado a Turquía para cumplir 10 años de pena que tenía por haber cometido cuando pertenecía a los Lobos Grises, ese grupo ultraderechista de origen islámico al que pertenecía, ese grupo terrorista. Bueno, pues uno de los crímenes por los cuales fue acusado y condenado, tenía pendiente 10 años de prisión y son los que está cumpliendo, y creo que a punto ya de llegar al meridiano de su condena. O sea, había que estar en la calle con 50 años. Con 50, había 47. O sea, que le quedan 3 añitos. Le quedan de 4 años. 4 años. De prisión, ojo, con causas pendientes, es un caso complicado, es decir, no es un personaje sencillo, ni muchísimo menos. Claro, la pregunta es, ¿quién suelta a Aliazar? Claro. Y luego, cuando se acerque la fecha del momento de la liberación de Akka, bueno, pues van a aflorar las múltiples causas pendientes por su pertenencia a los Lobos Grises y por otros muchos hechos. Es decir, en principio, hay que esperar todavía un poco para saber si Akka saldrá tan joven de la cárcel, y dice él que con muchas cosas todavía por contar. Lo ha hecho y lo ha dicho en una entrevista publicada hace escasas horas por La República, por el periódico italiano, en donde dice cosas aparentemente jugosas. Otra cuestión es que las pueda demostrar o no. Viene a significar que la famosa pista búlgara, la implicación de los servicios secretos búlgaros, de los soviéticos y de los alemanes de la Alemania Oriental, no es tal, o por lo menos no fue consciente de tal, sino que se trató de algo que apuntaba a otra dirección. Su frase textual, su afirmación textual es la siguiente: yo nunca hubiese podido cometer el atentado sin la ayuda de sacerdotes y cardenales. El diablo estaba dentro de los muros del Vaticano. Eso dice. Eso asegura Aliaska. ¿Y de los papeles desclasificados del KGB? ¿Ha dicho algo? No, él asegura que no hay ninguna vinculación, y de hecho en las próximas semanas van a llegar nuevos papeles de los servicios secretos búlgaros a la Fiscalía italiana. El caso se ha reabierto, es uno de los casos que se están reabriendo. En cierto modo jamás se ha cerrado, y ahí comprobaremos si efectivamente o no Aliaska formaba parte de ese puzzle, esa conspiración que ciertamente existía desde los servicios secretos del Este, y veremos si la última pieza en ese eslabón era verdaderamente Aliaska o no era Aliaska. Él asegura que cometió y que organizó y perpetró el atentado en solitario, pero que detrás existía una mano que le facilitó los hechos y que apuntó directamente al objetivo de su aparición aquel 13 de mayo de 1980 en la plaza de San Pedro. ¿Qué cosas pasan, Bruno? Sí. Aquí pasamos de la sopa a la pistola en un momento. Desde luego, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, qué es lo que ocurre con estos nuevos papeles desclasificados, averiguar si de verdad hay una implicación directa en el atentado cometido por Aliaska, es decir, que existía un plan y un proyecto en determinados servicios secretos de intentar acabar con la vida del Papa Juan Pablo II. Yo creo que es algo que de un modo u otro se sospecha ampliamente, pero saber si efectivamente el último eslabón en esa cadena era Aliaska. Y ciertamente, si él asegura que hay nombres concretos, cardenales con nombres y apellidos, que ahora mismo además están en ese cónclave, que eso es gravísimo, eso sea tremendo, gravísima, vamos, en ese cónclave para el siguiente Papa, y si asegura que ellos, que algunos de ellos, estaban implicados en la conspiración para acabar con la vida de Juan Pablo II, yo creo que debería dejarse, Aliaska, de tanta retórica, debería dejarse de tantas acusaciones a medio hacer y decirlo, efectuarla de forma denunciarlo, abierta. Denunciarlo, claro, decir, claro. Cardenal este X y este fueron, claro, quienes planificaron esto, o por lo menos decirlo, si no públicamente, decirlo a las autoridades pertinentes que están investigando el caso, a su abogada, y su abogada ponerlo en manos de la justicia italiana, que con toda seguridad, bueno, esperemos que con toda seguridad investigaría esa pista. pero por el momento lo que hace es quedarse a mitad de camino, utilizar la retórica, utilizar esa forma de acusar, de tirar la piedra y esconder la mano. En cierto modo es lo que ha hecho siempre. ¿Qué sabemos sobre la estabilidad mental de Abiazca? Yo parto del hecho de que cualquier persona capaz de empuñar una pistola para asesinar a otra, por mucho que suponga un enemigo para él, no es una persona estable mentalmente. Cualquier persona que lo haga. Por lo tanto, para mí Abiazca es un desequilibrado como todos las personas que han empuñado un arma para ese objetivo en algún momento de su vida. Bruno, se había comentado en estos últimos días, no sé qué tú opinarás, el diseño directo que tuvo Yuri Andropov en el tema del intento de asesinato del Papa, ¿no? No, vamos a ver si hay una implicación de los servicios secretos de algún país, no es en la muerte de alguien que haya hecho algo o haya cometido una imprudencia, o sea, una boca a callar, que es lo que muchas veces han intentado los servicios secretos. No estamos hablando de un don nadie, estamos hablando de un complot para asesinar a Juan Pablo II. Entonces, los máximos representantes políticos de los países implicados en ese complot, indiscutiblemente, estaban al tanto. No sé si en el diseño, para eso existían otros expertos, pero sí en la autoría intelectual. Eso es absolutamente indiscutible, ¿no? En un tiempo donde un sindicato llamado Solidaridad había sido fundado en Polonia y financiado también con dinero del Vaticano, ¿eh? Eso existió una guerra subterránea de organizaciones, de servicios secretos en una otra dirección en esa época, y Juan Pablo II era el escaparate de uno de esos de esos bandos en la batalla, ¿no? Y la gente se puede preguntar, bueno, ¿y por qué el KGB delegó en los servicios secretos búlgaros y también en colaboración con la Stasi de la Alemania del Este? Porque estaban especializados en... Exacto. Sí, es ciertamente haber recurrido a un tipo absolutamente torpe, absolutamente ignorante y absolutamente... Porque es más fácil ocultar si es una persona torpe e ignorante. Lo más probable es que le cogieran de todas maneras. Y que pertenecía era perfecto. Y que pertenecía a un grupo que no era ni muchísimo menos el más sofisticado de los que existían. Pero Bruno, es que era perfecto como candidato, porque si de verdad se pudo acercar tanto como se acercó y no mató al Papa, pues de milagro. Sí, pero realmente ese día había cientos de miles de personas igual de cerca del Papa. Pero claro, era el candidato perfecto, Aliaska. De un partido ultraderecha, turco, totalmente desconocido, con miles de razones posibles para poder matar a un Papa, o si no, el último caso es decir que era tonto y estaba loco. Un predelincuente, además. Ya está. Era perfecto. Era un oso. Era el candidato perfecto. Exacto. No, mucho mejor que Oswald como candidato, perfecto. De hecho, lo han cogido y da igual, como se puede comprobar. Claro, el que no lo iba a hacer era el francotirador de los servicios secretos búlgaros. Eso no tiene sentido, el de paraguas. Si Aliaska está vivo, es de milagro, porque no sé, sabéis, revelaciones que han empezado a ser públicas. Él estaba previsto que muriera allí, justo en la plaza, porque él era el cabeza de turco, nunca mejor dicho, designado para que matara al Papa, pero había cuatro personas establecidas estratégicamente para eliminar a Aliaska en ese momento. Es decir, dos para asesinarle y otras dos para preparar la salida de las dos personas que iban a eliminar a Aliaska. Muy parecido a lo de Lee Harvey Oswald. Sí. ¿Qué ocurre? Que justo cuando dispara contra el Papa, él cree que le ha matado, él piensa que ya su misión está terminada, y en ese momento los dos asesinos a sueldos, que ya no sé si serían de la Stasi o serían búlgaros o serían de la KGB, estaban preparados para asesinarle. El hecho de que no muera en ese momento Aliaska es porque una monja se abalanza hacia Aliaska, claro, al ver el magnicidio, el intento de magnicidio que estaba intentando hacer, y protege involuntariamente, pero protege esa monja, el cuerpo de Aliaska, y por eso en ese momento la operación queda abortada y estas cuatro personas que estaban destinadas a matar a Aliaska se marchan. ¿Por qué? Porque sabía que tenía información que a lo mejor ahora empieza a desgranar, y eso es lo peligroso, ¿no? Porque si él se decide a hablar, sí puede contar bastantes cosas, otra cosa es que se le dé mucha credibilidad o no, puede contar muchas cosas de lo que ahí había oculto, pero porque no estaba previsto que él pasara de los cinco minutos siguientes de haber atentado contra el Papa. Ciertamente uno de los cardenales turco, Roberto Tucci, ha intentado comentar y rebajar la tensión sobre estas declaraciones de Aliaska, asegurando que no hay que tomar especialmente en consideración a alguien que se ha contradicho en numerosas ocasiones en sus exposiciones públicas, al que considera un asesino profesional y al que considera, eso sí, que no fue ni muchísimo menos el pensador. Claro, el es que probablemente que no tenía ni idea de aquel atentado. También habló en tiempo presente, pese a estar su cuerpo de tal y sin vida, de que el Papa sospecha, dijo el cardenal, de que tras la amenaza, tras el intento atentado de Aliaca, existía un complot y que hay que esperar a la investigación sobre los nuevos documentos que va a dar a conocer la Stasi, y en donde parece que puede aclararse o no la existencia de esa pista búlgara. Vale. Estamos hablando de eso 25 años después, claro, y nada menos. Pero fíjate que se desclasifican documentos, ya se habla abiertamente del KGB, de la Stasi, de los servicios secretos búlgaros, pero claro, ya no existen. Aquellos, ya no existe el telón de acero, ya no hay tumulto, ya no desata ninguna polémica. Sí, sí, ciertamente, es un momento absolutamente diferente. Lo que ocurre es que yo no creo que esta investigación deba olvidarse. Estaba pensando, el presidente del gobierno de Bulgaria, su rey, han cambiado las cosas, ¿verdad? Si es que ya han cambiado muchísimo. Que no se las cosas, nada. Indiscutiblemente, ¿no? Claro. Pero hay que ver quién salía ganando, ¿no? Acusando a los servicios secretos del este de ese hecho, y quién salía ganando de aquel atentado, porque posiblemente no era solo ese sector del mundo. Hombre, también hay un dato significativo, y es que los rusos no lo han desmentido estos días. No, el problema es que sí. Pero también es una norma no escrita en prácticamente todos los gobiernos del mundo, ¿no? No decir ni que sí ni que no a todas las sospechas que se vierten sobre los servicios secretos de un país, porque entonces, bueno, un gobernante no tendría otra cosa más que hacer sino decir sí, mis servicios secretos estuvieron involucrados en esto. Pero ya ves, han circulado los primeros papeles y no, como que no. Sí, porque efectivamente no existe la... Bueno, no existe... Anecdotario histórico. No existe la KGB como tal, claro. No existe la Stasi, no... todo ha cambiado tantísimo. Ya no estarán físicamente los búlgaros que se... Claro, indiscutiblemente, ¿no? Claro. Pero aún así, ahora sería mucho más fácil descubrir si efectivamente todo lo que se supuso es cierto o no. Y siendo tan fácil, parece que hay alguna pieza que todavía sigue sin encajar en esta historia, ¿no? Bueno, pues nada, estaremos pendientes en los próximos meses de algún documental de la BBC que nos desvele todo, sí. Porque son los que hay. Aunque no lo vea un guerrillo. Eres malo, Bruno. Sí, ¿no? Un día te vas a morder así sin querer la lengua, sí, y vas a caer fulminado al suelo. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué vas a reír? Detalla. Como tiene el antídoto. Pues claro, eso será. Bueno, Carlos, ¿qué tal si conversamos un poco sobre nuestro gran amigo Samin Hawass, que nunca decimos bien el nombre, por cierto, ¿eh? Sahih Hawass. Que este es el director de las pirámides, como secretario general del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto, que es un cargo similar a un secretario de Estado español, es decir, es casi un ministro. Es un ministro, sí. Prácticamente. Ministro de pero más vitalicio, porque parece más la reina madre, está ahí todo el día. Sí. En el cargo, no le cesan jamás. Sí. No, la verdad es que hoy el diario El País publicaba una entrevista con Sahih Hawass, y aparte de lo notable de algunas de sus declaraciones que quería comentar, porque dos en concreto me han llamado especialmente la atención. ¿Cuántos años puede tener este hombre? Tiene 59 años. Tiene 59 años, con lo cual queda todavía cuerda para seguir. Fíjate, como sea como Fraga, ¡puf! Es que yo tengo la sensación de ser pequeño y que ya estaba él allí. Es que ¿no? Estaba ahí. Es que era toda la vida. La verdad es que, bueno, él nació en Abidia en el año 47, así que eso va a cumplir ahora. Sí. Acaba de cumplir 49. Estaban descubriendo lo de Qumran y nació él. Sí, ya estaba por ahí. Y la verdad es que, bueno, digo que aparte de dos noticias interesantísimas que cita en la entrevista, una de las cosas que me llama la atención es que yo siempre he dicho que si alguien está en el cargo tanto tiempo como Sahih Hawass en un mundo tan competitivo y tan complejo como los de los países árabes, querría usted de la competitividad occidental. Sí, sí. Pues la verdad es que tiene algo. Sabe. ¿Qué es lo que tiene? Pues bueno, Jacinto Antón, que es el periodista que le ha hecho la entrevista en El Cairo, dice, ya con esto os dejo que penséis, Hawass irradia una energía abrumadora, rayana en el exceso. Esa admiración ya inicial significa que, desde luego, está claro que Hawass tiene algo. Ya se ha llevado al periodista al huerto. Completamente. Es decir, bueno, ¿qué es lo que anuncia especialmente interesante en la entrevista del País? Bueno, pues para mí, dos cosas fundamentales. No tanto porque no se supieran, una sí se sabía, la otra yo no la conocía, sino porque además le ha puesto fecha. Primera noticia importante. Afirma que la Universidad de Singapur le va a dejar a su Consejo Superior de Antigüedades un robot que han diseñado específicamente para continuar en aquel punto donde se detuvo el famoso robot que intentaba localizar la puerta que había descubierto el Upuout 2. Va llegando el verano. Así que, claro, efectivamente, en octubre, justo después de la temporada alta, como necesitan más gente, han pensado que el robotito va a intentar de nuevo descubrir qué se encuentra al otro lado. Es muy curioso porque le decían ante la pregunta, bueno, y si estuviera la verdadera cámara o si descubrieran algo nuevo, y dice, bueno, siempre hay algo por descubrir. Porque añadía que él considera, y esto también es interesante, porque se ve la proyección clara a futuro de lo que él quiere hacer, que no se han descubierto más allá del 30% de lo que oculta todavía el Valle de los Reyes. Eso es mucho. Claro, posiblemente es menos. Ahí está. Pero dice algo muy interesante, que a mí personalmente pues me llamó bastante la atención. Es que dice que él nunca ha sido partidario de dar exclusivas a nadie. De dar exclusivas por una cara, por una cara. Bueno, vamos a tener en cuenta, Está la gente haciendo unas declaraciones rarísimas. Pero vamos a tener en cuenta las momias de Bajarilla, fíjate que si no de exclusivas, varias además. La pues claro, uno cuando entregó todo a la National Geographic. Ah, y que esta entrevista viene después del atentado, que claro, ha sufrido. Luego, efectivamente, yo quiero pensar que efectivamente se está moviendo mucho el gobierno egipcio después de lo del otro día, que por cierto ha sido lamentable. Y lamentable, sí. Es claro que decir que Egipto, como todo país islámico ahora mismo, tiene un gran problema, y es que esto ocurre de manera reiterada cada cierto tiempo. Es cierto que realmente los incidentes que... Vamos, me parece una ciudad mil veces más peligrosa Madrid que el Cairo. Porque el Cairo está más lleno de gente, pero en principio no es una ciudad más peligrosa. Lo que ocurre es que este tipo de atentados sí hacen un enorme daño y los... Bueno, a pesar de que han bajado mucho y que la conflictividad ha bajado un montón, ellos lo saben y entonces intentan de nuevo hacer algún tipo de promoción espectacular que lleve de nuevo, llame la atención y nos asuste a la gente, en lo cual yo creo pues que hace su trabajo y lo hace bien. Sí. La otra cuestión que me llama la atención, que me parece especialmente interesante, es lo que está defendiendo últimamente Hawass de cara a lo que es el Museo de Antigüedades del Cairo, de ir retirando las momias de la presencia del público. ¿Por qué? Porque dice que el deterioro de las antigüedades egipcias es ya increíblemente serio. Y llega a un extremo absolutamente exagerado a decir que incluso las que están en el exterior, como las pirámides, no durarían más de 100 años al ritmo que vamos. Bueno, yo aquí me quedo con el proverbio árabe, el famoso proverbio que dice que el hombre teme al tiempo y el tiempo teme a las pirámides. Yo creo que no van a ser dañadas porque son ya claramente uno de los... objetos de los monumentos más importantes de la humanidad. ¿Dónde se muestra agresivo Hawass? Pero de una manera hiriente y realmente duro, pues en algo que a mí me ha sorprendido, porque aunque sé su postura, como todos vosotros, lo que me llama la atención es que llegue a tal extremo de agresividad. Es cuando habla de los piramidiotas. No. Él habla de los piramidiotas en este caso refiriéndose a un hecho muy concreto que luego podemos recordar un poquitín, porque dice que él no está dispuesto a aceptar a todos aquellos que piensan que las pirámides son más antiguas que los egipcios. Está claro a lo que nos estamos refiriendo, al intento francés de hacer una pequeña carta, una comprobación en la pirámide, efectos fundamentalmente de intentar determinar si la Esfinge finalmente es una construcción muy anterior al año 2000 antes de Jesucristo, donde aproximadamente se ubica la antigüedad de las pirámides. Y como sabéis que dicen algunos geólogos como Robert Sock, una construcción de en torno al año 7000 antes de Jesucristo. Bueno, eso a Hawass le pone de los nervios, literalmente. ¿Y por qué? Pues hay dos razones principales. La primera, porque se carga la egiptología tal y como la concebimos, porque rompería el nexo de unión que existe hasta ahora muy claro, y eso cualquier arqueólogo lo entendería, entre una tecnología, una gente que ha hecho el producto y sus restos. Es decir, si alguien construyó la Esfinge hace unos 7500 años antes de Cristo, ¿dónde están los que lo hicieron? ¿Dónde están sus medios, sus herramientas, sus ciudades? ¿Dónde está la gente que hizo aquello? Es decir, esa falta de unión o de enlace entre el constructor y lo construido es lo que a los egiptólogos tradicionales les pone enormemente nerviosos de las teorías de Sock. ¿Cuál es el problema de la teoría de Sock? Bueno, en el último libro de Robert Sock, Escrito en la Piedra, la verdad es que él hace un repaso de nuevo de todas las contrateorías que han salido a la suya. Hay que recordar que no es un arqueólogo, es un geólogo. Y la verdad es que, sinceramente, a mí que lo veo desde un punto de vista distante, que no soy ninguna de las dos cosas, independientemente de las teorías del libro como tal, que yo no las comparto en líneas generales, en lo referente a la Esfinge, es que es demoledor. Es que es demoledor. De todas formas, habría que decirle a Hawass que gracias a esos, lo que él llama... yo creo que una tremenda injusticia. Muy agresiva, además. Piramidiotas, porque se está refiriendo a gente como Robert Sott, a gente como Robert Baubal, a gente como Graham Hancock. A esos que él llama piramidiotas son los que han llenado su Y que demuestren que no tienen razón. Como dice Sott, que lo demuestren. Son los que han llenado su país de turistas y su bolsillo de exclusivas. Hombre, y uno de ellos que era Gantenbrink. O sea, si ahora quiere abrir la segunda puerta de Gantenbrink. No las da. No. ¿Qué va? Vamos a ver, él entregó la exclusiva de la entrada de Lupo Out en esa supuesta minicámara secreta, le entregó a National Geographic, pero fue fantástico. El gobierno de Egipto entregó el dinero a National Geographic y como él es el representante de National Geographic en Egipto, pues estupendo. Pero que lo dice sin que les suba el pulso, 55 pulsaciones, seguro. Le dice con toda tranquilidad que no ha dado una exclusiva jamás y que no es partidario. Toma. Bueno, pues las cosas de Hawái es que bueno, que es el gran hombre de nuestro tiempo. Desde luego, es un tipo notable, hay que reconocérselo. Sí. Vamos, algún día cambian la esfinge, porque se deteriore. Ahí seguirá. Que pongan una imagen de él, ¿eh? No, pero seguirá probablemente en el cargo. De hecho, ya has dicho que se quiere bautizar esa segunda puerta que se encontró después de la de Gantenbrink como la puerta Hawái, ¿no? Porque realmente él es el que ha marcado las pautas, los tiempos, los procedimientos, ha marcado todo. Lo cual... Vamos a ver, tiene esa doble función. Por un lado, yo creo que internamente para Egipto es una persona muy eficaz, una persona que se ha convertido en un censor absoluto de todo lo que no es la egiptología oficial, y por eso todo lo que él considera los piramidiotas pues está haciendo un daño tremendo, injustamente, porque Gantenbrink, por ejemplo, el caso que hemos comentado de Robert Sog, de Adrian Hilbert, de Graham Coe, de Robert Vowell, de tantos otros, son aficionados, pero están aportando una cantidad de conocimientos, además documentados, que está dando un giro a muchísimas cosas. Perdón, un matiz. Es que hay una cosa muy importante. Son aficionados en la egiptología, pero no en su profesión. Claro. Es que Vowell, cuando da su teoría de Orión, es que es un astrónomo. Es lo que se iba a contar. Cuando Sock habla de su teoría, es que es un geólogo. Es complementar el conocimiento de una ciencia con el saber de otras. Y eso es fundamental en el mundo actual. Si ejemplo se quiere de la constelación El investigador de las piedras de la Esfinge debe ser un geólogo. Claro. Igual que el investigador celular para trabajar en la lucha contra el cáncer no debe ser un médico, debe ser un biólogo. O no siempre, o no solo médicos, sino también biólogos. Es decir, es que las ciencias son esos. La ciencia es una, ¿no? Es que si no aplicas la transversalidad, si no aplicas la analogía, no nada, puedes absolutamente hacer absolutamente nada. Hombre. Bueno, pues el patrimonio de Egipto, y Hawái es muy preocupado por ese patrimonio, por el gran deterioro que está sufriendo. Ya desde que alguien hizo puntería con la nariz de la Esfinge, ¿verdad? Pues la cosa empezó a desmoronarse. Bueno, pero esperemos que no dure en un pero poquito. Pero ya se sabe que fue Obelix. Fue Obelix. Por cierto, Juan Ignacio, que tenemos descubrimiento romano, ¿no? Aquí en pues la Comunidad de Madrid. Seguimos descubriendo que además de hispanos somos romanos, efectivamente. Y además aquí en la Comunidad de Madrid, donde parecía que no había prácticamente huellas, nos acaba de aparecer una posada en Collado Mediano. Sí. ¿Eh? Pero una posada, una venta. Sí, una venta, efectivamente, una venta. La venta de Escipión. Un lugar y en medio de la Vía Antonina, sí. Lo que permite detectar, o sea, lo que era el movimiento de mercancías y de tropas en aquellos momentos por las grandes calzadas, que realmente alguna y parte de ellas están debajo de las carreteras que estamos utilizando nosotros mismos en estos momentos, ¿no? Caramba, en la Miliari 43 de la carretera, no, de la Vía Antonina. Efectivamente, pero es que tampoco podemos ignorar que hay tal cantidad de restos romanos a nuestro alrededor, por toda la región madrileña, que realmente esto debió ser una zona muy importante de influencia. No hace mucho tiempo he descubierto la Peña Escrita, que me abrió Jesús Callejo, y llegué allí y la descubrí, pero siempre estamos también con el enigma de Titucia, donde está la auténtica Titucia, porque esa Bayona del Tajuña no es la auténtica Titucia, realmente la Titucia. Además está demostrado, es verdad, que no es la auténtica Titucia, fue un error. Sí, pero si estoy una gran cantidad de restos cerámicos romanos en la zona de la actual Titucia, ¿eh? ¿Y cómo es esta posada? ¿Cómo que se...? Bueno, pues de momento tenemos ahí unas columnas, tenemos unas vasijas que han aparecido y tenemos la investigación arqueológica que nos ha puesto sobre la pista de que realmente la calzada romana de Cercedilla tenía su continuidad desde este punto hasta el lienzo que aún queda debajo de las machotas en el Escorial. Y posiblemente Titucia, según cómo se llamaba este hombre que descubrió esta especie de Titucia un poquito más allá de Fresnedillas. Es que no me acuerdo ahora, pero vamos, es verdad. Que posiblemente la auténtica Titucia está por allí porque es que existe una continuidad clara del camino, o sea, el tipo de tipología de la losa se puede ver hoy día, ¿eh? Y realmente es el mismo. Bueno, pues un dedito más sobre la presencia romana en la península ibérica. Y pues es lo que somos. Claro, así es lo que somos. Claro, romanos. Claro. Fíjate la Comunidad de Madrid qué importancia tuvo, ¿no? En aquel trasiego hacia. En nuestro derecho, en nuestra lengua. En nuestra religión, en nuestra religión, los tres elementos que definen una cultura. Y en nuestras costumbres. Todos. Que realmente. Somos hijos de Roma en muchísimo más de lo que nos creemos. No, somos Roma. Claro, si nosotros fijamos en que estamos todavía utilizando figuras como la usucapión, el usufructo, que fueron creados por los senadores romanos, pues mira, ¿para qué no? ¿En serio? O sea, yo siempre he dicho lo siguiente. Si lo que define una cultura son esas tres cosas, y es lo que somos. Si tú metes ahora a cualquiera de los que estamos aquí en una caja y le pones la Roma imperial, Se adapta en 3 días, no tiene ningún problema. Hombre, yo echaría menos algunas cosas, ¿eh? Yo también. Yo también. Sí, tú que eres muy rústico. ¿En qué estatus estés? ¿Estás en el estatus de gladiador? Como estés cavando piedras, no lo vas a disfrutar mucho. Sí. Ah, me habéis entendido. El derecho, que es la base de todo, estaba ya. Eso es verdad, eso es cierto. Sí, que yo le doy importancia a Roma. Vamos, yo tengo como proyecto escribir un libro sobre la cultura de Roma. Lo que acaba de contar Jesús es muy bueno. Tú imaginas, apareces ahí, pum, de golpe en el circo. Joder. No, pero es que además hay romanos que han creado España más que los propios españoles según a partir del siglo XVI. Tenemos en cuenta, por ejemplo, a Claudio Marco Marcelo, que funda Córdoba, ¿no? Córdoba, sí, pero sí, todas las ciudades, el alzamiento de las ciudades, de la urbanidad, se lo debemos a los romanos. O sea, todo lo que hay de ciudades lo puso Roma, ¿no? Está... Realmente, para ser más justo, deberíamos decir que tenemos una herencia greco-romana, ¿no? Toda la parte política, lo de la democracia, no hereda directamente o no inca sus raíces en Roma, sino más bien en Grecia. Pero que en alguna forma Grecia, bueno, o Roma fue deudor de Grecia. Claro, ellos siempre lo reconocieron. Eso es, ¿no?, más completo, sí, de siempre decir esa cultura greco-romana, porque lo griego caló muchísimo. La democracia romano, tal y como la entendemos no, hoy día, no es el concepto griego, sino el concepto que parte de la Revolución Francesa. Los Escipiones, que son los que inauguran aquí la conquista, vienen absolutamente impregnados de las influencias helenísticas. Por supuesto, totalmente, por eso digo. Y de hecho, toda la influencia de Alejandro Magno, una de las grandes aportaciones que hizo Alejandro Magno no fue las conquistas, sino precisamente helenizar todo aquello territorio que iba conquistando. Que hay una cosa, insisto, muy... en que somos, nuestra democracia es más hija de Montesquieu que... Sí, hombre, claro, pero estás hablando de unas influencias mucho más cercanas. Estaba hablando de una cosa muy curiosa. Eres un poco masón, ¿eh? Sí, un poquito, sí. En tiempos de César les llama mucho la atención a los romanos que los pueblos occidentales, los galos, los celtíberos, prefieren aprender latín a aprender griego. Ven el futuro de una manera mucho más clara que ellos mismos, que los propios romanos, que no entendían muy bien por qué los bárbaros prefirieron aprender su idioma. Bueno, pues nuestra primera parte de tertulia queda completa. Seguiremos con asuntos interesantísimos en el siguiente tramo y también con vuestros correos electrónicos. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego aquí continuamos con el profesor Bacterio, con Bruno Cardeñosa, con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Es la tertulia de la Zona Cero, en la tertulia de las 5C en esta ocasión. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Estamos en Tertulia Zona Cero, nuestras 5C. Oye, qué bien, ¿eh? Estamos aquí, ¿verdad, Jesús? Estamos las 5C. Estamos en familia, la verdad que calorcito, ¿verdad? Aquí todos juntitos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a decir que luego Juan Ignacio Cuesta nos va a ofrecer un cántico. Bien, bien. Un cántico y, bueno, pues yo creo que eso va a poner una guinda a la tertulia de esta noche. Sí, yo creo que si no lo hace, lo echaríamos de menos. Hombre, que es obligatorio. Yo soy un devoto de Jorge Ignacio y ya en su día también lo vamos a beatificar, cuando acabemos con él. Sí, ese día estamos preparando un milagro. Un milagro, sí. Va a ser personado, además. Va a ser un beato un poco pagano, eso sí. Sí. Muy pagano. Revolucionario, muy afrancesado. Yo propongo subirle a una columna. Sí, dejarla allí 40 años. Y dejarla allí 40 años. Eso, le cambiamos el nombre y le llamamos Simón el Estilita. Como Simón el Estilita, y luego encima me mandáis alguna para que me traiga tentaciones, ¿no? ¿Cuál? ¿El suplemento? Sí, eso es. Pero que escale la columna. Eso es los viernes, ¿no? En el país. Bueno, por cierto, Jesús, estamos muy pendientes de diferentes expediciones que se han realizado. Pero bueno, por desgracia, tenemos que anunciar que una de ellas, posiblemente la más famosa, pues no ha acabado bien. Pues no han encontrado el Arca de Noé. No. Ya en su día comentó Carlos que había varias expediciones, una tras otra han ido cayendo en el olvido. Al final solo quedaban dos de aquellas tres iniciales. Una segunda, pues imposible porque no tuvo los permisos turcos para acceder al lugar. Y la que más posibilidades tenía de coronar con éxito no solo la cumbre, sino también el certificar que allí se encuentra un arca, en concreto el Arca de Noé, pues era la expedición rusa, encabezada por el profesor Vadim Chernobrov. Bueno, pues ahí estábamos un poco pendientes, ya desde julio del año pasado, que se estaban haciendo los preparativos y poco a poco iban desgranándose las noticias, y ahora, pues nos hemos desayunado que el intento que hicieron, además por la ladera occidental del monte Ararat, pues se ha coronado, nunca mejor dicho, con un fracaso, un rotundo fracaso. Dice que lo que ellos vieron, porque llegaron hasta allí, lo que ellos vieron testimonia que no hay arca de Noé en esa ladera, por lo menos, que es la que ellos pensaban donde podía estar ubicado, y que tras la erupción volcánica del año 1840 ningún barco pudo salvarse, ningún barco que estuviera allí enterrado, que estuviera bajo las nieves. Esa es un poco la opinión. De hecho, pensaban que el alquitrán que habían encontrado en meses pasados, pues bueno, pues que podía corresponder a parte del armazón que pudiera tener este barco, ¿no?, que también tenía alquitrán. Después llegaron a descubrir que ese alquitrán no tenía nada que ver con un posible barco, sino que era una materia bastante natural en aquella altitud del monte Ararat. Así que, bueno, este viaje organizado por el Centro de Investigaciones Científicas Social Cosmopois, como así se llama, ¿no?, que lo encabeza Chernobrov, pues han quedado bastante decepcionados, bueno, porque según ellos, no es que no hayan podido acceder al lugar, sino que han accedido, que no han encontrado ningún resto y que los indicios que les hacía suponer que podía estar el Arca de Noé, pues que no son concluyentes, ¿no? Bueno, sí hay un atisbo de esperanza, por eso no tiran la toalla y hay expediciones en el futuro, porque en el monasterio armenio de Echmiadzin se conserva todavía un pedazo de un árbol fosilizado con una cruz incrustada, que es un fragmento, según ellos, que podría haber pertenecido al revestimiento del arca. Claro, eso había que cotejarlo con bastantes pruebas, bastantes entre comillas, ¿no?, que se han ido detectando en las distintas expediciones que ha habido. Es verdad que casi todas ellas con fracaso. Pero voy a contar un dato que posiblemente muchos oyentes no conozcan a raíz de esta madera que se encuentra en el monasterio armenio de Echmiadzin, y es que en Madrid también hay un trozo de madera, supuestamente, del Arca de Noé. ¿Quién trajo este trozo de madera? También con una cruz. No, sin cruz, solo madera. No, lo de la cruz. En los tiempos de Noé no sé si veneraba. No, lo de la cruz es algo posterior. Es decir, de ese trozo de madera que habían buscado, lo convirtieron en una cruz. Ah, se talló una cruz. Sí, sí. Entonces, eso es lo que depositaron en este monasterio. Y bueno, y es lo que dicen que la madera en concreto, no la cruz, procedería del arca, ¿no? No, pero aquí, en concreto, en Madrid, es algo curioso, algo que no es demasiado conocido. Tendríamos un trozo de madera de una de las expediciones más famosas que se realizó al Monte Ararat en busca del arca, que era la de Ferdinand Navarro, que era un francés a pesar del nombre, y que trajo distintos restos, distintas pruebas arqueológicas, y una de ellas quería hacer un análisis a través del carbono 14, porque bueno, en principio, aunque estaba en mal estado, pero no deja de ser materia orgánica, y lo envía al Departamento de Anatomía, de la Anatomía de la Madera, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el INIA, que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bueno, se hizo un informe en su día, esta expedición es del año 55, lo que pasa es que la madera permaneció ahí durante muchísimo tiempo, hasta que hace muy pocos años se deciden hacer una investigación, se deciden hacer, bueno, pues un análisis de ese trozo. El informe del Departamento de Maderas, que está fechado un primer informe en el año 56, pero que no pasó de ahí, ¿no?, que estaba firmado entonces por el ingeniero jefe de la sección de maderas, Valentín López Fraile, pues no se dio popularidad, no se dio trascendencia, no se dio publicidad, y hace muy pocos años, ya digo, se revisa una vez más, por decirlo así, ¿no?, porque el informe del 56 pues había caído en el olvido, y se hacen nuevos análisis. Bueno, las conclusiones de este trozo de madera que envía Ferdinand Navarra, junto con otro tipo de muestras de madera, concluyen que la estructura leñosa de ese trozo de madera pertenece a la especie Quercus pendurculata, que es un roble blanco, y que la antigüedad de la muestra oscila alrededor de los 5.000 años. Sería una antigüedad bastante reciente, ¿no?, porque ya sabéis que el arca se le supone que está fechado unos 4 o 5.000 años antes de Cristo, o sea, que estaríamos hablando más de los 7.000 años que de los 5.000. Pero bueno, no deja de ser significativo que ese trozo de madera recogido en ese lugar pues tenga esa antigüedad, y además que pertenezca, bueno, al roble blanco, ¿no?, a este Quercus pendurculata. No quiere decir nada, ¿no? No hay ninguna prueba definitiva, pero que hay más trozos de madera. Sencillamente tendremos que dar el RIP de momento a esta expedición rusa de Chernobrov, y ponerla junto con otro tipo de expediciones que no han tenido el mismo éxito, o en este caso que han estado coronadas por el mismo fracaso. Bueno, pues una más que ha terminado en catástrofe, y todo esto lo decía el científico ruso mientras que echaba unas extrañas maderas a una hoguera que habían puesto en la cúspide del monte Ararat, ¿no? Dice, no, aquí Arca de Noé no hemos encontrado. Le parece un frío. De todas formas, un poco para abrir un poco una puerta de esperanza a otro tipo de expediciones, porque también posiblemente muchos muchos oyentes dirán, bueno, pues vaya chasco, ¿no? Nos queda Cuba, Bruno, nos queda Cuba. Dicen que existen 6 emplazamientos que también reciben este nombre de Ararat en otras partes del mundo. O sea, que parece que se han empecinado en ir a este Ararat de Turquía, pero que no sería el correcto, porque incluso uno de ellos se encuentra en la ciudad rusa de Krasnodar, a orillas del Mar Negro. Y de hecho, si hacemos caso a algunas informaciones musulmanas, dicen que realmente la montaña, en este caso procedentes directamente del Corán, dicen que la montaña donde llegó el arca no es en el monte Ararat, entre Turquía y Armenia, sino que es en la montaña Al-Hudi, que estaría en Turquía. O sea, que es donde hay que excavar, donde hay que investigar. También los gallegos reivindican algo parecido, ¿eh? Sí, no, pero cuidado, pero eso es uno de los muchos noes o... Bueno, ahí sabes que incluso en Noya sería una nieta de Noé, claro, que sería Noelia, además, o sea, que fíjate que no tiene nombre de canción y todo. Pero es un mito. Pero Galicia, para ser el Finisterre, ¿verdad? Pero de otros 50 mitos parecidos que hay. Tenemos otro que está bien. Que se llaman Noya, claro, o derivados de Noya, tienen la toponimia, claro, siempre hace lo también mismo. Tenemos Aracena. Claro, por eso te digo, que es que pero estamos en la misma base con los topónimos. Pero en este caso, en la montaña Al-Hudi, sí hay pruebas, por lo menos hay distintos investigadores, en este caso de la Universidad de Ataturk, que han dicho que el emplazamiento estaría revelado de una forma definitiva en ese lugar, no en Ararat. Bueno, pues vamos a ver. 6 supuestos emplazamientos para localizar el arca de Noé y 6 lugares donde alunizaron las naves Apolo en, en la Luna. Sí. Apolo 11, Apolo 12, Apolo 14, 15, 16 y 17. Así es. 6 puntos que ahora van a ser fotografiados por la Agencia Espacial Europea, ¿no? Exacto, por la sonda SMART 1. Que es una sonda de la Agencia Espacial Europea que entró en la órbita lunar el pasado mes de noviembre y que va a extender su expedición desde el próximo agosto, cuando se acerca a la superficie de Marte, hasta agosto del año 2006. Muchos proyectos, el fundamental es uno, investigar la presencia de posible hielo en algunos cráteres de la Luna. Un descubrimiento que fue comenzó a ser perfilado por la sonda Clementine hace aproximadamente ya casi una década. En el 96. Ahí se hablaría de la presencia de agua en determinados cráteres lunares, en interior de determinados cráteres, al ser lugares oscuros sobre donde no se proyecta el sol, ese agua estaría en un estado de congelación, y ese sería el principal objetivo de la SMART, averiguar si efectivamente aquello es hielo, y si lo es, comenzar a planificar no solo la conquista de la Luna, sino incluso convertir a la Luna en algo así como una estación puente de cara a la llegada a Marte, porque a partir de ahí se podría convertir el lugar en una estación espacial permanente y muy interesante. Pero además, los responsables de la sonda SMART, los responsables de la Agencia Espacial Europea, han decidido añadir una misión más. Difícil, porque no es de las que estaban pensadas originalmente, pero muy interesante. Y además, publicitariamente, fantástica para la Agencia Espacial ESA. Todo llegaría a raíz de la enorme e irrefrenable expansión de la leyenda urbana que asegura que el hombre no llegó a la Luna, toda esa teoría no se puede parar, es decir, por mucho que todos medianamente informados sepamos que el hombre con total seguridad llegó a la Luna y que allí están las pruebas y las evidencias, y que incluso se trajeron aquí esas pruebas y esas están aquí las evidencias. Por eso, además te voy a dar el dato, 384 kilos de rocas lunares. Exacto, están aquí las evidencias. Roca que algunos dicen, no, pero son rocas y se pueden traer aquí, sí, pero no con la composición de lo que sería una roca lunar, ¿no? Es decir, que es absolutamente inviable la teoría de la no llegada del hombre a la Luna. Sin embargo, hay una creencia popular que se ha extendido mucho más de lo que nos imaginamos, y algunas encuestas hablan de un porcentaje verdaderamente relevante de personas que siguen creyendo que el hombre no llegó a la Luna y que además toda la aparición a través de Internet de esas fotografías presuntamente dudosas ha potenciado esa creencia. Pues bien, la sonda SMART ha decidido fotografiar los lugares en donde se produjeron esos 6 alunizajes. Fotografiarlos con suficiente detalle, algo que no podía ver, que no pudo hacer el telescopio espacial Hubble, porque no está preparado para eso y porque sus lentes no son suficientemente potentes como para enfocar a ese punto en concreto y encontrar los restos, las huellas, los objetos que se dejaron, los rastros del aterrizaje de la nave y del posterior despegue. Hay muchos rastros físicos. Pues bien, van a ser fotografiadas por la sonda SMART. De hecho, según las primeras informaciones, el sobrevuelo de esas zonas ya se podría haber producido y las primeras imágenes ya habrían llegado. Pero tiene que haber nuevos sobrevuelos, tiene que haber nuevas imágenes, nuevos análisis de las mismas y darlas a conocer. Por lo tanto, casi con total seguridad, de aquí a año y medio, como mucho, de aquí a año y medio tendremos las imágenes que van a certificar que el hombre llegó por lo menos en 6 ocasiones a la Luna en aquellos últimos años 60 y primeros años. Quería comentar 3 cosillas. La primera, que había hielo en la Luna, lo saben todos los que hemos leído Tintín. Claro. Está claro. Claro. De descubrimiento, nada. Claro. Además, por ahí se cae mi luz, fíjate. Sí. Segunda cuestión, el que haya hielo en la Luna es fundamental, pero no tanto para utilizar la Luna como punto intermedio de cara a la colonización espacial, sino para colonización de tipo científico e incluso turístico. Para exploración espacial es muchísimo mejor colocar la estación en órbita. Es decir, haría como una especie de punto de lanzamiento. Es decir, la verdad es que si hay hielo, obviamente hay agua y por lo tanto se podría avanzar muchísimo en lo que es la posible colonización lunar. La otra cuestión que quería comentar es relativo a lo de la famosa leyenda urbana de la Luna. Creo que es lógico y justo que sea la Agencia Espacial Europea la que se encargue de poner punto y final a este problema. Sí. Porque sí. La NASA está tan desesperada sí, ya sí, sí, sí, que, sí, sí, de sí, hecho, yo creo que tiene tal irritación que hasta se han negado prácticamente últimamente a intentar demostrarlo. Sabéis que se habló de corregir la posición de algún radio de algún telescopio para pura y simplemente fotografiarlo, porque se puede hacer, dado que en la Luna no hay viento y por lo tanto al no haber aire y no haber viento, las pruebas, aparte de los objetos que se dejaron, incluso es posible que sigan allí las huellas. No, pues incluso hasta la banderita. De todas formas, hay que decir que aunque esta sonda no lo lograra, no logrará fotografiar. No, lo va a lograr, lo va a lograr. De todo, el único problema es que no es una de las emisiones con las que despegó. Sí, pero yo creo que es para salir al paso y poner fin a esto. Sin embargo, cuando sobrevuele esas zonas en las que se produjeron los alunizajes, hay que entrenar a la cámara para dirigirla al punto en concreto donde estén las marcas de la ignición del cohete al despegar y las diferentes huellas. Hay que entrenar a la cámara. Hay un alto grado de probabilidad de que se consiga. Pero ojo, el hecho de no conseguirlo podría ser un absoluto tropezón y un absoluto problema porque iba a alimentar todavía más. Creo que están muy seguros de que lo van a conseguir sin ningún problema, si no lo habrían anunciado. Y aparte de todo, creo que hay un acuerdo. O sea, es que la NASA y la ESA colaboran de una manera absolutamente íntima en todos sus proyectos espaciales, junto con la Agencia Espacial Rusa. Son las 3 que colaboran. Y lo que está clarísimo es que es evidente que la ESA se encarga del trabajo para evitar que vuelva a ser cuestionado de nuevo. Porque si no, alguien va a volver a decir que seguro que la han vuelto a trucar. Entonces, para evitar el problema conspirativo permanente, dice, bueno, que la Agencia Espacial Europea lo fotografíe y acabemos con esto. ¿Tú crees que aún así les van a creer? Yo creo que no. Claro, bueno, el que está empeñado, no, pero... Hay muchos asuntos con esto de si llegó el hombre a la Luna o no llegó. La verdad es que la carrera de los años 60 fue frenética. En ese momento, pues, la Unión Soviética tenía la delantera. No nos olvidamos, por ejemplo, de la sonda Luna 3, ¿no? Se ha publicado ahora un libro interesantísimo en formato CD solo, electrónico, se llama Las Rojas, sobre el proyecto ruso de alcanzar con naves tripuladas la Luna. Sabéis que las sondas rusas llegaron a alunizar, pero no con personas. Exacto. Y, bueno, explica muy bien el problema del porqué del fracaso, que realmente no fue un fracaso, porque podían haber llegado exactamente igual. No. El porqué los rusos no llegaron, por qué se les adelantaron, por qué ellos siguieron con muchísima atención el vuelo del Apolo de Armstrong, porque claro, para ellos era una noticia también fundamental. Es curioso, porque además una de las cosas que se detecta y es fascinante, que en plena Guerra Fría tanto los rusos como los americanos tuvieron un enorme respeto por lo que hacían los contrarios en el espacio, hasta el extremo de que, así como estoy seguro que cualquier americano se hubiera alegrado, cualquier ruso, si un prototipo de un avión del contrario enemigo salía mal, no lo hacían en el caso del espacio, aunque a pesar de estar metidos en una carrera muy intensa para ver quién llegaba primero. porque, bueno, de hecho, la primera colaboración real entre Estados Unidos y la Unión Soviética es el acoplamiento del Soyuz con el Space Lab. Desde el principio pensaron que era algo en lo que se tenía que trabajar. Los conspiracionistas agarran algunos asuntos, algunas claves que nos hacen pensar que pudo haber más problemas de lo que nos contaron. No, que hubo fotografías trucadas es posible, pero no había eso. Yo voy al 27 de mayo de 1967. Sí. El Apolo 1 se incendia a 1600 grados. La tripulación muere, fallece, y los conspiracionistas lo que afirman es que en 2 años no se pueden solucionar tantos problemas como se contrajeron ese día, ¿no? Y por eso, que no se había solucionado a fecha de 1969. Y luego hay otro dato también que apuntan, y es que cuando regresa la nave Apolo 11 a la Tierra y ameniza en el Pacífico, pues los astronautas son sometidos a una cuarentena exhaustiva de 3 semanas, y llegan incluso a decir que son sometidos a un lavado de cerebro, ¿no? Pero son exageraciones. Lo que quiero decir es que esto puede poner punto y final al problema de la energía. Sí. En estos últimos años lo estamos comprobando con las noticias. Hay que ser consciente que el problema de la conquista espacial, y en el caso de la Luna todavía más, no era un asunto científico, no era un problema científico, era un problema económico aplicado a la tecnología. Y entonces el dinero sobraba para esa misión. Nos sobraba porque de la promesa de Kennedy, por ejemplo. Exacto, y porque formaba parte además de una lucha política. Era propaganda, absoluta propaganda. Política. Entonces existía ese dinero para eso. Ahora, porque se superan los problemas con menor cantidad, con mucho mayor tiempo, y estamos hablando del retorno de los transbordadores espaciales, y es algo que tarda incluso más de lo esperado, pues porque el dinero ya no se emplea de la misma forma y ya no existe esa competencia entre los grandes bloques. Pero como la cosa sigue así, empresas como el Spacey One les van a poner las pilas, ¿eh? A los gobiernos. De todas formas, permitirme un comentario crítico, ¿no? Porque estoy seguro que a lo largo de esta semana algún crítico con estos temas y con quienes estamos aquí va a decir que en La Rosa de los Vientos defendieron la teoría de que el hombre no llegó a la Luna. O sea, que se ponga el programa de nuevo. Estoy absolutamente convencido. Que quede clarito que el tema de la leyenda de que si Kubrick hizo... Porque no sería hizo, la primera vez que hacer, se dice, ¿no? Queda absolutamente desautorizado. Sí, no, pero da igual, digamos lo que digamos. Difícil, Juan. Pero además, fijaros que también coincide esta noticia que ha dicho Bruno con otra que es importante, para que veáis que, bueno, no se sostiene, ¿no?, esa leyenda urbana de que no se llegó a la Luna. La noticia que ha salido hace 2 o 3 días es que se ha hecho una encuesta entre 2.700 científicos japoneses para decir cuáles van a ser los logros de los próximos 30 años. Bueno, uno de los logros, aparte de curar el SIDA y de detectar los terremotos, dicen que va a ser habitable la Luna. Es decir, no están hablando ya de que si van a llegar o no van a llegar, porque fíjate que es algo que hubieran ya denunciado no solo los rusos, sino los chinos y también los japoneses, sino que consideran que en 30 años la Luna va a ser perfectamente habitable, en el sentido que va a haber hogares, y 10 años más tarde se van a explotar sus recursos. Además, se van a crear plataformas de lanzamiento para conquistar el siguiente objetivo, que es Marte. Estaba pensando que el criterio japonés de habitabilidad no se coincide con el occidental. No, claro, bueno, con colmenas, evidentemente. Y la teoría de la conspiración en el mar de la tranquilidad. Hubiera sentido ahora mismo que emerge una nueva potencia espacial como es China, si tuvieran las pruebas, no dudemos. Bueno, está claro. Y además, ellos van a intentar llegar en lo que queda de década. No, es que pueden llegar los chinos, perfectamente. Y estarían encantados de que se confirmara la teoría de la conspiración, seguramente. No, pero en eso de la conquista de la Luna hay detalles humanos absolutamente esclarecedores, ¿sabéis? En 1962, el primer civil que entra para instruirse como astronauta, claro, podríamos pensar que si hay una conspiración, que si el hombre no llegó a la Luna, pues los 3 astronautas, claro, oficiales del máximo rango y perfectamente instruidos en la ideología norteamericana, ¿no? Sí. Bueno, pues Neil Armstrong fue el primer civil que entró en el programa de instrucción de astronautas. Uh-huh. Un hombre que la única cosa militar que había tenido, la única relación, era la Guerra de Corea. Es que, claro, que actualmente la mayor parte de los, bueno, muchos de los astronautas son civiles. En los años 50, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, eran militares, pero porque eran pilotos de pruebas. Nadie estaba acostumbrado a manejar naves y máquinas de ese tipo. Pero fíjate que el primer civil que entra en ese programa de instrucción es curioso. Bueno, por cierto, si creemos en las serendipias, tampoco es una novedad. Yo lo había dicho el escritor Lester del Rey en el año 50. Aquella tarde, el comandante Astro fue el primer ser humano que pisó la Luna. Sí. Así que, total, está todo hecho ya. Pero bueno, da igual, sí, lo que dice Bruno. Ya digan por ahí que la cosa, ¿no? ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, algunos apuntitos tecnológicos, Carlos, ofrécenos algo que hay de nuevo con los avioncitos estos maravillosos de Flash Gordon. Son dos pequeños inventos, bueno, dos creaciones de las cuales están muy relacionadas con lo que estamos comentando, dado que la primera de ellas que es un robot, de hecho, que han construido ingenieros del Goddard Space Flight Center de Langley, el Langley Research Center, que llaman Ted Walker, que puede desplazarse y alterar su forma para adaptarse al entorno. Es una especie de como de triángulo de pirámide. Imaginaros una pirámide, barras que forman una pirámide que tienen ruedas en cada una de las esquinas de la pirámide. De esa manera, el robot, cuando va andando y se va moviendo, se va adaptando a la situación, a la estructura y al entorno de los objetos por los que pasa. Bueno, ¿para qué se ha diseñado esto? Pues se ha diseñado específicamente para utilizarlo como enjambres constructores en planetas que puedan ser en el futuro, primero, dispuestos o utilizados como estaciones de futura habitabilidad humana, o en un futuro mucho más remoto para terraformaciones, es decir, enjambres gigantescos de objetos conectados, de robots conectados por futuras máquinas de inteligencia artificial que permitieran trabajar solos para ir adaptando un planeta o un pequeño objeto a la vida humana. Es decir, una verdadera experiencia de ciencia ficción. Los enjambres, como se moverían por terrenos básicamente rocosos, la idea es que puedan ir adaptando de manera funcional formas en función de lo que tengan que hacer. ¿Dónde lo van a probar? Pues en la Antártida. De manera que los primeros equipos de estos robotitos triangulares en forma de pirámide van a ser enviados a la Antártida para, en una de las bases norteamericanas del Estrecho de McMurdo, ir probando su operatividad en territorios con una climatología compleja y enormemente difíciles. Y el segundo, la segunda es una creación que a mí siempre me recuerda a las aventuras de Flash Gordon, porque es como la que tenía el malvado Mink desde donde partían sus naves. Y es que investigadores de la Universidad de Purdue han creado lo que ellos llaman una aeronave multifunción de gran altitud, que básicamente es una especie de platillo volante de helio, que tiene como objeto el mantenerse detenido a unos 60.000 o 65.000 pies de altura durante enormes periodos de tiempo. Entonces, ya alguien dirá, ¿y para qué porras hace falta tener un platillo flotando a 65.000 pies de altura? Pues para montones de cosas, fundamentalmente meteorología, hasta incluso para eventos deportivos, filmación, control de incendios forestales, seguimiento de plagas, vigilancia de cultivos. Es decir, las utilidades son inmensas. Así que están poniéndose a prepararlo, porque la idea sería que algunos de ellos puedan ser utilizados ya incluso antes de que acabe esta década de manera general. Con lo cual se podría hacer incluso para transmisión de televisión o de radio una especie como de antena muy alta que permita la transmisión con mucha más comodidad y con mucha más eficacia. Pero eso, como he dicho antes, las utilidades son infinitas. Bueno, pues algún día vamos a llenarlo todo de artilugios, ¿eh, Carlos? Sí, esto va a acabar lleno de objetos por ahí flotando. Sí, esto va a acabar... ¿Sabes qué? Fijaros que las aeronaves en multifunción se planearon originariamente el concepto para futuras aerovías, aeropistas de coches voladores. Era uno de los objetos que hacían como de balizas y de sistemas de marca e identificación de aeropistas. Una cosa francamente original. Bueno, pues la ciencia ficción, que ya va dejando atrás la ficción, ¿vale?, para convertirse en ciencia. El problema, ¿no?, de todo es el dinero, porque fijaros que ahora mismo, aunque son cuatro veces más grandes que los dirigibles de Goodyear, los que se utilizan para la filmación de eventos deportivos en Estados Unidos y también en Europa, pero claro, sería un tamaño muy considerable. Entonces, eso siempre cuesta, hay que mantenerlo, hay que desplazarlo, pero que por lo menos están en ello. Tenemos consultas Zona Cero, vamos a dar paso a nuestros oyentes. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Alguna consulta para nuestros expertos? Sí, pues tenemos aquí un correo de Dirma, que dice: me gustaría saber para cuándo ese tan esperado monográfico sobre las Islas Canarias. Y en cuanto a las preguntas, son las siguientes. Dos, ¿es verdad que los aborígenes canarios se les hacía un tajo en la lengua para que no hablaran en su dialecto? ¿Y es cierta la leyenda de los jiribillas? Pues lo del tajo en la lengua yo no lo tengo constatado. Supongo que forma parte, ¿no, Carlos? No me suena tampoco, ni siquiera en los peores momentos. Si es que básicamente después de la conquista de la isla de La Palma, que es la última que cae en poder castellano, si es que no quedaban la famosa modorra, es decir, las enfermedades y la contaminación biológica, como llamamos ahora, pues acabó con ellos. Realmente la muerte de los guanches, que es un error, porque es el primer exterminio que realiza una nación europea de un pueblo indígena, se produjo más por incapacidad de poder mantenernos con vida, así como suena, que por otra cosa. Sí. A los castellanos les hubiera encantado esclavizarles. No era ese el motivo. Sí, cuando termina la conquista de Lanzarote quedan 111. Acabó muy mal la cosa. Hicieron recuento de lo que quedaba, quedaban 111. Sí, hay no me acuerdo cómo se llama, un viajero italiano que llega a finales del 16 a Tenerife, que era la isla más poblada, y realmente lo que quedaba eran ya los restos solamente. Sí. Hombre, yo entiendo. ¿Sabéis que es curioso? Que los estudios genéticos que se han hecho demuestran que la transmisión de ADN, del ADN, es decir, de la herencia genética guanche, se ha hecho prácticamente en todos los casos por línea matrilineal. Es decir, exterminaron o acabaron primero con los hombres y, sin embargo, las mujeres sí permanecieron de alguna manera en las islas. Claro, cuando reivindican el pasado, reivindican su pasado orgulloso guanche, no existía. Pero claro, es que genéticamente no se puede hablar ya de... Sí, genéticamente han conservado algo, pero culturalmente pero es... nada, realmente. Claro, claro. Algunas palabras. Algunas palabras y es bueno. Como si, no sé, es una cosa triste, pero es como cuando Fidel Castro dijo al Papa que no podía ver a los indígenas porque los exterminaron los españoles. Dijo todo serio. Él que era hijo de gallegos. Sí. Bueno, pues... no, pero es verdad que con la última conquista de La Palma existe una leyenda, además, que está contrastado por datos históricos, y es que el último caudillo, ¿no? El último mencey, ¿no?, que era Tanausu, sí, pues realmente le intentan llevar prisionero, precisamente, pues para exhibirle como cautivo, pero al final ya sabéis que cuenta la leyenda que se deja morir por inanición, no solo él, sino también sus hombres, y de ahí surge todo esas antorchas del Timi, ¿no?, del Barranco de las Angustias, donde de vez en cuando se dejan ver como una especie de procesión espectral, y rememorando la frase, la palabra guanche que dice Tanausu, que se convierte casi en un grito de guerra, pues para no quedar humillados un poco por los conquistadores, que es la de Bacaguare, es decir, morir, dejarme morir. Pero ese Bacaguare, que después ya digo que se convierte en ese lema general, es el último, el postrer orgullo de los guanches, para, ya que habían sido vencidos, por lo menos no ser esclavizados. Por lo tanto, yo creo que ninguna otra tortura se les debió hacer, porque ya bastante esa humillación que tuvieron que sufrir. Y fíjate que Tanausu fue de los más duros de pelar, ¿no?, porque tuvieron que enviar victoria, varias expediciones. Alguna victoria tiene. Y alguna victoria hay, además, sí, importante, porque él conocía muy bien el Barranco de las Angustias, que era pues una especie de trampa natural y mortal, y al final pues les costó bastante trabajo conquistarle, y a través pues eso de delaciones, de traiciones, que es como se suelen conseguir muchas veces el que caigan distintos, como le pasó, ¿no?, a Viriato, el lusitano, que sí. Si no es por la traición de sus mejores amigos, pues lo mismo le pasó un poco a Tanausu, lo mismo pasó un poco en otras circunstancias, saben cómo, que es anterior, en fin. Yo creo que no hay ese tipo de tortura que la leyenda negra han intentado atribuir. Yo creo que ya bastante, bastante denigrante es un poco esa conquista. Bueno, pero si hagamos en nuestros monográficos Zona Cero, ¿verdad?, de seres y lugares, alguno dedicado a Canarias. O a una isla. O una isla, sí, sí. A Ángel le gustaría saber la opinión de las cuatro Cs respecto a uno de esos evangelios prohibidos por la Iglesia. Dice Ángel, el más extraño con el que se ha encontrado es el Evangelio de los Esenios. Descubierto o dado a conocer, dice Ángel, por un tal Stickley Edmond, basado en los secretos de una vida sana, que consiste a grandes rasgos en no comer carne, levantarse temprano todos los días, no eyacular y bañarse desnudo al sol. Bueno, dice, seguro que alguno sabe algo sobre esta supuesta autenticidad, así como la debatida relación entre Jesús de Nazaret y esta secta judía de los esenios. Bueno, desconozco la existencia de un... No, pero es mentira, no es el evangelio de los esenios, serie de prácticas, de costumbres que hacían los esenios, todo descubierto a raíz del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. No hay evangelios prohibidos. No, como evangelio, no puede ser denominado de todo evangelio, claro, porque por eso no narra nada sobre Jesús. No, pero hay una cosa interesante por lo que dice el oyente de la denominación, independientemente de que efectivamente esto no es un evangelio, es que no hay evangelios prohibidos. Bueno, los apócrifos no son oficiales, pero eso no quiere decir que estén prohibidos. Sí, bueno, de hecho, yo los compré en una librería religiosa. Joder. Sí, evidentemente. Quizá leyendo por Mabá, que es la biblioteca de autores cristianos. Sí, no lo había hecho, precisamente. Porque además son un bestseller. Claro, son prohibidos durante bastante tiempo. No son aceptados. No son aceptados, pero sí tienen cierto carácter. ¿Prohibido para quién? Pues para, en su momento, para la Iglesia Católica emergente en el Concilio de Nicea en el 325, sí, eran prohibidos, porque además hay diferentes sospechas de cómo se eligió. Entonces había del orden de 50 evangelios, y los padres de la Iglesia entonces le preguntaron a Dios directamente que cuáles había que elegir. Pero ese es el mejor sistema. Y hay diversas versiones. Le dijeron a Dios, oiga, elíjanos usted cuáles son los legales y cuáles son los que deben estar prohibidos por nosotros. Entonces se cayeron 46 de un altar y 4 se quedaron arriba, que son los que conocemos, y fueron prohibidos. ¿Pero por qué fueron prohibidos? Bueno, la verdad seguramente no es esa. Bueno, no, seguramente no. Claro, con total seguridad. Pero el hecho de haber sido prohibidos, entre comillas, pero sí prohibidos, era porque contaban cosas que ya no estaban dentro de lo que era la línea dogmática que ya había empezado a seguir la Iglesia Católica, entre otras cosas porque algunos de esos evangelios desligaban a Jesús de la fundación de la propia Iglesia a la que ellos representaban, ¿no? Pero sí que fueron prohibidos en cierto modo. No hay ningún documento oficial que diga prohibidos, pero se impidió su acceso a la población, ¿no? En Nicea participaron unos 80 obispos y en ese concilio pues se cargaron, por ejemplo, no solo esos 46, sino el sagrado femenino. Sí, por ejemplo. Sí, también. Por ejemplo. ¿Y por qué casualmente los que defendían más la figura femenina eran esos evangelios que no estaban en la lista de los canónicos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, fue un concilio además muy importante, ¿no? Sí, creo que además, si no recuerdo mal, fue en el 325, donde se determinó incluso también los distintos periodos cronológicos para las liturgias, ¿no? Las liturgias cristianas. Sí. Pero cuando hablamos de apócrifo, de evangelios apócrifos, yo creo que es importante hacer una matización. Bueno, aparte, con independencia de este del evangelio esenio, que está todo basado en esos descubrimientos que se hacen en Qumrán, en los manuscritos del Mar Muerto, y donde se ven, pues un poco las prácticas, los usos y costumbres de los esenios, entre ellos, pues era el ser vegetariano, en fin, el no eyacular, eso es más tantrista, más tántrico de la India, más que esenio, pero bueno, en fin, porque además tenían comunidades de mujeres y por cierto, me cuesta mucho creer que no llegaran a procrear ahí. Pero cuando hablamos de evangelios apócrifos hay como distintas fases. Una es la que acaba de comentar Bruno, es decir, son aquellos evangelios que tienen la misma antigüedad que los evangelios totalmente aceptados, los canónicos, ¿no? Pero bueno, eso, y además es curioso, ¿no? Porque hay algunos donde es muy difícil determinar por qué se pensaron que eran auténticos y los otros no eran los auténticos, que no son los apócrifos, como es el pseudo-evangelio, por ejemplo, de Mateo, el proto-evangelio de Santiago. Hay algunos que son como bastante sospechosos. Pero después hay otros que son evangelios apócrifos, pero que son posteriores, son a partir del siglo II, del siglo III, después de Cristo. Es decir, que no tienen esa cronología que tienen los evangelios que ahora mismo estudiamos o que leemos. Y después están otro tipo de evangelios muy posteriores, por ejemplo, los de Nag Hammadi, que son los famosos evangelios gnósticos, que tienen una estructura y un fundamento totalmente diferente, pero que también están catalogados como evangelios apócrifos y que no tienen nada que ver porque están más entroncados dentro del gnosticismo y del maniqueísmo, etcétera, etcétera. Pero los auténticos evangelios apócrifos, entre comillas, son aquellos que tienen esa antigüedad entre el siglo I y siglo II, que eran más o menos coetáneos unos de otros y que no se sabe por qué razones, desde luego esa ordalía o juicio de Dios que acaba de describir perfectamente Bruno, se sabe que es apócrifa y nunca mejor dicho, porque no hay testimonio, pero sí se tuvieron unos intereses muy concretos para eliminar determinados detalles que para teólogos o gente que pudiera estudiar posteriormente esos evangelios, pues no se complicaran la vida y que fueran más entendibles. Se pensaban que los cuatro evangelios, tres son sinópticos, es decir, vistos por los mismos ojos, son muy parecidos, y el que se les desmadra, que yo no sé por qué, pero porque lo eligieron, me refiero, fue el de San Juan, que por cierto era uno de los favoritos de sectas, mal llamadas sectas posteriores, como era la de los cátaros, por ejemplo, donde solo atribuían autenticidad al de San Juan y, sin embargo, no a los otros tres que ellos consideraban que sí eran apócrifos. Fue una de las razones que les llevaron a la hoguera, claro. ¿Más cosas? Sí, pues Iván de Málaga tiene dos cuestiones. La primera de ellas, ¿qué opinión os merece la hipótesis planteada por Javier Sierra en su novela La Cena Secreta, según la cual Leonardo da Vinci habría sido un cátaro? No, pero no lo afirma rotundamente, en absoluto. Él piensa que hay una especie como de genealogía o de herencia donde él pudo haber sido uno de los últimos cátaros, pero no como cátaro, porque ya los cátaros ya habían desaparecido oficialmente, sino sencillamente que fue uno de los que más perseveraron en las doctrinas que hablaban y que pusieron en práctica los cátaros, pero siempre con una especie de pacto de genealogía secreta, yo tal como lo he entendido, pero no que él se atribuyera nunca que era el último cátaro. Y la segunda cuestión de Iván es si le podréis recomendar un libro interesante sobre la masonería. ¿Sobre la masonería se os ocurre uno? Hombre, el de César Vidal. ¿El César Vidal de los masones? Claro, es el último, me parece muy bien documentado. Y otra cosa es pues que después cada uno le ponga sus pros y sus contras, pero desde luego, desde el punto de vista que analiza la masonería, me parece de lo más documentado y de lo más ameno. Tenemos aquí un correo de Paco que dice que estuvo en Semana Santa en París, subió a la Torre Eiffel y, como recuerdo, tomó una fotografía. Hizo una fotografía que le obligaron a tomarla casi corriendo y, bueno, una vez en casa observó que sale como volando en el extremo izquierdo de la foto, dejando como una leve estela atrás de sí, algo extraño. No sabe qué es y nos ha enviado la foto. ¿Para qué opinéis? Bueno, hay que verla. Hay que verla. Hay que verla con calma. Habría que ver la fotografía, como dice el ordenador, supongo. Sí. Pues nada, le echarán un vistazo. Uh-huh. Bueno, de todas formas, yo tengo aquí la impresión, que se la dejamos a Bruno también, muy bien, para que le eche un vistazo. Muy bien. Y otro correo, David de Burjasot, dice: quería preguntar a las 4C si tienen noticias de la publicación de un libro que lleva por título El Club Wittenberg. Dice que no sabe exactamente así. Sí, eso sabe Bruno, eso sabe Bruno. Que trata sobre un supuesto club de poder al estilo masónico que se encargaría de dirigir el cotarro a su antojo, dice David. Por lo que parece, a este club pertenecerían altos mandatarios mundiales, incluso Kofi Annan. Bueno, pero estilo masónico... A Kofi Annan no deja ni entrar. Claro, claro, por eso. Vamos a ver. Son muy opuestos a la ONU, ¿no? No le invitan, no le invitan jamás en vida. Claro, de todas formas, ¿qué rito masónico? ¿El inglés, el escocés? No, tampoco tiene que ver con No pierden el tiempo en la chorrada. verdad. Otra cuestión es que la filosofía de ese club, que no es supuesto, o sea, es absolutamente real. Todos los primeros de mayo de cada año en un hotel europeo se reúnen algunos líderes mundiales, tanto bajo rigurosa invitación, ahí lo va cualquiera, por supuesto, porque quiere. Hay una serie de miembros, de hecho, que son 40, cada uno de esos 40 tiene derecho a invitar a dos personas que por su situación actual o su situación futura pinten o vayan a pintar mucho en el discurrir de la política exterior de cada uno de los países que representan, y eso hace que cada primero de mayo, en los primeros días de mayo, antes, unas semanas antes de la reunión de los principales líderes mundiales, incluso hablan de la vinculación de unos y otros, se reúnen en un hotel europeo que queda completamente cerrado al público, donde agentes, exagentes de los servicios secretos son quienes procuran la seguridad. Eso no ha sido óbice para que en ocasiones algunos reporteros, de esos que no suelen trabajar en los medios de comunicación, en los periódicos más importantes, logren haber fotografiado a quienes entran en esas salas de reunión. Y ahí se reúnen los personajes posiblemente más importantes del mundo de la política actual, y es uno de los de las dos grandes multinacionales ideológicas que existen en el mundo, tanto el Club Bilderberg como la Trilateral. No es supuesto. A ese grupo pertenecen líderes mundiales en la actualidad que hayan pasado por el Club Bilderberg, desde el actual presidente de los Estados Unidos y George Bush, a Henry Kissinger, por ejemplo, que es uno de los principales representantes del club, uno de los miembros de hecho, pasando por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pasando por los directores de todas las petroleras europeas. Es un grupo fundamentalmente europeo que apoya las relaciones transatlánticas y al que se debe la actual distensión que existe entre Europa y los Estados Unidos. El Club Bilderberg ha tenido mucho que ver en eso. El Club Bilderberg, por ejemplo, apoyó la invasión, el ataque de la OTAN. De hecho, todos los máximos mandatarios de la OTAN, incluido Solana, han pertenecido al Club Bilderberg, al que también pertenecen los principales líderes de las empresas petrolíferas, de las empresas automovilísticas y de la banca europea. De hecho, los Rothschilds, la familia Rothschild ha sido una de las principales representantes de este grupo, que se fundó en los años 50, los años 50, y que debe su nombre al primer hotel en Holanda en donde se reunieron, el Hotel Bilderberg, y a eso deben su nombre. Pero la influencia en la política mundial de los miembros de este grupo es absolutamente lógica. Son los líderes más importantes en cada uno de sus países y se reúnen precisamente para seguir debatiendo de forma privada cuáles van a seguir siendo sus líneas de actuación en el futuro. Una de ellas, por ejemplo, la entrada en la Unión Europea de Turquía, es algo que se comenzó a debatir en el Club Bilderberg. La creación de la Constitución Europea tal y como ha sido organizada es también algo que se debe, para bien o para mal, al Club Bilderberg. Sin embargo, ha habido una diferencia en los últimos años respecto a la guerra de Irak. Sabemos las diferencias entre Europa y Estados Unidos al respecto, pero se ha llegado a un consenso en las últimas reuniones, y a eso se debe, insisto, a la actual distensión que existe entre los dos grandes bloques. Bien, pues si Paco nos enviaba una foto de París, tenemos aquí otra foto, otra imagen de Íñigo, que dice que la pudiera, que le echéis un vistacillo, porque una amiga suya dice que me ha pedido, sabiendo que soy aficionado a estas cosas, que vierais la foto, dierais vuestra opinión, porque detrás de su imagen, detrás de su foto y detrás de ella, detrás del perro, aparece un cristal de una chimenea, y reflejado en dicho cristal se ve a alguien que no estaba allí, y no hay ventanas que reflejen ni nada. Se ve un personaje. Un personaje que alguien ha identificado con Atila. ¿No? Con Atila. Esto era la película, ¿no? Estaba echando una película ese día. Jesús, que se me parecido yo por los bigotes más que alguien lo ha escrito, entonces yo no sé si venía de la fuente original de Atila o no. Tenemos esa imagen y es que esos bigotazos, en fin. Bueno, claro, porque no era un aire, sobre todo por la calle. Bueno, es Valesa, ¿no crees? En su época. Sí, también. Pero parece una imagen televisiva, ¿no? Un reflejo de. Sí, da toda la sensación de una imagen televisiva. Otra cuestión es, habría que. Se ve televisión. Claro. Si reflejaba, si no reflejaba. Es decir, siempre hay que saber, yo no sé si lo dice el oyente, con qué tipo de cámara se utiliza, porque hay que Una vez que se conozcan las lentes, se puede saber si hay reflejos o no, si es una cámara con negativo, si es una cámara digital. Todo cambia absolutamente. Por ejemplo, la anterior fotografía de la Torre Eiffel, si es una cámara que utilice negativos, un lens flare y un reflejo en el negativo, con total seguridad. Pero si es una cámara digital, la cuestión cambia. Es decir, que sí, en el caso de París, por ejemplo, la Torre Eiffel era con negativo y esta última ha sido con cámara digital. Entonces es una mancha en el negativo con una gran probabilidad por el aspecto que presenta, ¿no? Lo de París. Bueno, pues hablando de imágenes televisivas concretamente, pues Raúl pregunta por ese reportaje que emitieron, cree, en la 2, sobre unas ruinas que los astronautas vieron en la Luna. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Puede ser algún montaje? Lo de la Luna es que es imposible ya que digamos lo que digas. Es como una pesadilla. Sí. Ya, es una cosa ya. Está podrido ya. Mira, ha salido de su tumba, Juan Ignacio. ¿Qué vos has dicho? Es podrido, el tema del famoso reportaje de la Luna que miedo. Fue grabado en Donosti. Es una cosa. Se ha levantado del sepulcro, Juan Ignacio, para. No, pero no fue emitido con voz de Donosti. Sí, sí. Por la 1, no por la 2. Efectivamente. Sí. Pero, vamos a ver, no es una cosa reciente. Es decir, hay un miembro de la NASA que ha sido la fuente de información de eso. Se le puede creer o no, pero no es ni muchísimo menos el único que ha asegurado eso. De hecho, existen fotografías, existen documentación y existe toda una teoría al respecto desde hace muchísimo tiempo. Y existe un miembro de la NASA que ha vivido en España hace muy poco tiempo, que es la famosa fuente de inspiración y ha concedido entrevistas a revistas como la revista Enigmas en su momento, ¿no? Es decir, que no es un producto del autor de ese reportaje, sino que es una información que facilita a alguien que es una fuente y que una cosa es que haya dicho o no la verdad, ¿no? Bien, pues tenemos un correo de Sergio. Dice que navegando por internet accedió a una página en la que aparecía una entrevista con un tal Stanley Hilton. Hablaba de un señor que es abogado de 400 familias de víctimas de las Torres Gemelas. Uh-huh. Y viene a decir el artículo o la entrevista que el atentado del 11S fue ordenado por George W. Bush. Dice, ¿hay algo de cierto en lo que dice este hombre? ¿Sabéis algo del tema? Pues es el abogado que a más víctimas del 11S representa. No es un sencillo abogado, es uno de los más importantes abogados de los Estados Unidos, un buen colaborador, una persona dispuesta a llegar al fondo de lo que ocurrió el 11S. Stanley Hilton es alguien que incluso tuvo en anteriores gobiernos una representatividad importante, ha representado a personas muy importantes y en la actualidad representa centenares de familias de víctimas del 11 de septiembre que están convencidos, no solo convencidos, sino y han presentado a lo largo del tiempo muchas evidencias y llegarán los juicios en el futuro de que hay una participación de el gobierno de los Estados Unidos, por lo menos en la omisión intencionada del deber en las fechas previas al 11 de septiembre. Lo han documentado con más de un centenar de evidencias o más de centenar de hechos que demuestran que esa información estaba en poder de los Estados Unidos. Pues aprovechando que tenemos a Juan Ignacio Cuesta, Ramón preguntaba hace un tiempo, estaba interesado en elaborar una expedición sobre el catarismo fijado en dos polos, dice, Montserrat y Montsegur. Por un lado quiere saber dónde poder dirigirse para poder conseguir autorización, para filmar pasadizos, corredores, etcétera. Y segundo, qué fuentes bibliográficas debería consultar para indagar qué hizo Otto Skocernik para hallar el tesoro cátaro en Montsegur. Joder. Dice, bueno, ¿algún mapa, itinerario detallado? Para hallar el tesoro cátaro en Montsegur. Sí, no, eso ahora os cuento a qué se refiere. Primero, no se ha encontrado el tesoro cátaro. Claro, no, pero ¿sabéis a lo que se está refiriendo? No, se refiere a una cosa. Es una leyenda urbana, pero bueno, hay que citarla, porque aunque las fuentes están cogidas con alfilerillos, pues bueno, merece la pena comentarlo. Otto Rank, sabéis que antes de suicidarse de manera ritual, él hizo una búsqueda muy cerca de la ciudad de Tarascón, a cuatro pasos de la frontera española. Entonces, en Tarascón hay un conglomerado de grutas, yo las he explorado, si las conozco, y bueno, se supone que en esas grutas es donde los defensores de Montsegur, en los días anteriores a la rendición y a la quema de los 200 y pico cátaros que quedaron reunidos a fortaleza, depositaron o ocultaron lo que era el gran secreto que guardaban los cátaros en la fortaleza. El problema es que no sabemos qué tipo de secreto era. Vosotros sabéis que Otto Rank pensaba que era el grial real, o sea, que él creía que el grial era un objeto. No hablaba para nada de sangre real ni esas cosas. Entonces, Otto Rank estaba convencido que el tesoro cátaro fue ocultado en uno de los grupos de cuevas cercanas al otro lado de la cordillera de San Bartolomé, justo muy cerquita de Tarascón. Hay una leyenda, porque es decir, yo he hecho todas las búsquedas posibles del mundo para intentar, incluso he hablado con una persona que conoció personalmente a Otto Scorseni antes de su muerte en Madrid en el 75, y realmente hubo una investigación de un periodista americano que llegó a la conclusión, después de un, bueno, sería muy largo de contar ahora, que en el año 44, en marzo de 1944, Otto Scorseni, que acababa de hacerse famosísimo, como es bien conocido, por liberar a Mussolini en el Gran Sasso, lideró una operación especial de las SS para intentar localizar el Grial, literalmente, y el Arca de la Alianza, que es lo curioso, en las cuevas que rodean la ciudad de Tarascón. Supuestamente lo encontró y lo trasladó a Alemania. A partir de ahí hay dos tipos de teorías. La teoría que dice que está, por lo tanto, en algún lugar de Alemania todavía escondido, porque nunca fue localizado por los aliados. Y la segunda, porque me he puesto a meter fantasía, que dice que en el mes de abril de 1945 fue trasladado en un submarino a algún lugar de América del Sur. Bueno, pues es pura fantasía, no va a poder encontrar nada real salvo el libro de este norteamericano. No va a encontrar nada. El libro del norteamericano está publicado, es fácil de encontrar. O sea, y además, ¿cómo intenta decir el título? El tema de permisos, en la parte española puede encontrar todos los permisos. No, y la francesa, pues no hay ningún problema. Y la francesa tampoco. De todas maneras, no va a encontrar nada. No, y aparte de todo, para filmar va a tener problemas. Tiene que dar codazos a la gente, a los japoneses. Sí, efectivamente, ese es el gran problema. Porque eso es una cosa. El problema no es filmar, el problema es que te dejen sacar imágenes limpias porque está todo lleno. Y aún así, como siempre he dicho, subir a Montsegur y recorrer la guía, bueno, las rutas catas, porque hay varias, que están documentadísimas. Hay decenas de libros y de folletitos. Yo le recomiendo La Cruz Amarilla, es un libro precioso sobre el catarismo, de investigación real sobre el catarismo. Y la verdad es que es un viaje que lo hemos aconsejado Bruno y yo aquí millones de veces. Es una maravilla. La ruta del trípode, ¿no, Juan Ignacio? Sí. Todo con el trípode sacando imágenes. Sí, sí, es algo. Pues Celia quedó encantada con el tema de los niños indigo y le gustaría saber algo más. Dice que se quedó con la miel en los labios y le sorprendió mucho y a ver si le podéis dedicar un poco más de tiempo. Hay un monográfico, ¿no? Hay un monográfico sobre niños indigo ya. Hicimos un monográfico hace tiempo. Pero hace años, cuando éramos jóvenes. Pero si queréis, hay datos nuevos además. Sí, hay verdaderas instituciones, hay organizaciones muy serias estudiando esto. Incluso ya se está llegando más allá, porque se está hablando de otro tipo de niños que no son los índigos, sino que ya tienen otra tonalidad, ¿no? Si queréis, podemos, emplazamos aquí a hacer un monográfico exclusivamente de los niños índigos, porque yo creo que es verdad, es apasionante, cada vez se oye más hablar de ellos, cada vez hay más familias que tienen niños índigos sin saberlo ellas, y bueno, yo creo que es bueno pues hablar un poco de las últimas teorías médicas y de las características que tienen estos niños y desde los dos puntos de vista, tanto de la espiritual como de la médica, qué función están teniendo estos niños índigos en esta que se está llamando la nueva era. Uh-huh. Aquí tenemos otro correo que dice, a principios del año 98 cayó en las manos de nuestro oyente un libro titulado Nuestra Adamus, totalmente descifrado, de un tal Mabuk. En él se hacía referencia al astro Hercóbulus y a su previsible acercamiento a la Tierra para verano del 99. Bien, en el año 1984, concretamente el 2 de febrero, hubo una noticia en el diario El País que hablaba sobre el descubrimiento por parte de científicos de un planeta gaseoso similar a Júpiter que podría estar situado en los confines del sistema solar unos 90.000 millones de kilómetros de distancia. En el citado libro también mencionan un descubrimiento similar por parte del observatorio Jodrell Bank de Londres. Y pregunta si tenéis alguna nueva noticia del supuesto astro o alguna evidencia científica de su existencia. No la hay. No. Es decir, que astros sorprendentes, diferentes, se descubren pues muy a menudo y de estas características. Lo cierto es que el libro de Nostradamus, de Mabuk, a quien yo tengo la suerte de conocer, es un tipo fantástico y encantador, pero de lo más delirante que hay en el mundo de los intérpretes de Nostradamus, ¿no? Muy politizado además en sus planteamientos a la hora de interpretar las profecías de Nostradamus. Y ciertamente no hay ningún astro, ni lo habrá, que entre dentro de la catalogación que en este libro se atribuye a ese planeta, ese Hercóbulus, que cada 6.666 años debería llegar por aquí, ¿no? No hay ningún astro que se parezca a eso, ¿no? De hecho, es uno de los grandes fiascos, yo creo, del mundo del contactismo, porque sí, muchísimos contactados, entre ellos Siragusa, siempre hablaban de este astro, que después le pusieron nombre, Hercóbulus, y que hay libros como, aparte del de Mabu, el de Rabolú, por ejemplo, que también hablan del acercamiento, como el astro del fin del mundo, y cada vez que se descubre un planeta transplutónico, siempre se está diciendo que puede ser este famoso astro que se está acercando, que ya en un momento chocará contra la Tierra y que eso va a ser el desencadenante de este milenio, del final del milenio. Bueno, yo creo que es el gran fiasco porque desde los años 60-70 se está hablando continuamente de este planeta que no llega, que es el planeta de la destrucción, el planeta de la muerte, o sea, siempre con unos tintes de lo más sombríos, que como así lo describen. Entonces, ¿un descubrimiento astronómico que hay de algún planeta? Hercólubus, pero claro, no es porque es un planeta mucho más grande que Júpiter y nunca coincide con las dimensiones que nos están dando. Y que además por sus características descritas en todos estos libros, tiene una órbita, más o menos estable, muy elíptica, pero que se cruzaría con las órbitas casi circulares de los nueve planetas conocidos, y eso habría tenido una influencia. Uh-huh. Y aunque no hubiera sido detectado físicamente, su influencia sobre la gravitación de los nueve planetas del sistema solar hubiera sido más que evidente, y los científicos ya tendrían las pruebas de que hay algo que cada X tiempo cruza en nuestro entorno. Lo único que hacen estas teorías es reflejar un miedo del inconsciente colectivo, que es el choque cósmico, que antes o después se va a producir. La Tierra un día chocará contra un astro y desaparecerá, y ese astro es el Sol. Cuando crezca en su tamaño y cuando se convierta en una nova, engullirá a nuestro planeta, pero no habrá humanidad para contarlo, porque para eso faltan varios miles de millones de años. 4.500 millones de años, menos. Concretamente. Sí. Pues domingo... Vamos, estará Juan Ignacio y dos o tres más. Sí, sí. Lo mandamos de enviado especial. Sí, sí, sí, sí, sí. Domingo nos envía unas breves líneas, dice, solo para advertiros, por si acaso, que la biblioteca o archivo particular que pueda tener Fernando Jiménez del Oso no acabe como acabó en su momento, por desgracia, la de Antonio Rivera. No. Parte en los contenedores de basura de su pueblo, no. Y parte mal vendida a libreros y particulares. Por tanto, a quien corresponda y pueda hacerlo, a ver si consigue que queden en algún lugar, bien para consulta pública, o al menos que su familia o depositarios los conserven íntegros, porque sin duda deben ser muy interesantes. No, aquí hay que decir, yo ayer tuve la oportunidad de hablar con Pilar, con la viuda de Fernando, una mujer dulce, serena, estuve hablando un buen rato con ella, preparando pues homenajes, historias, y todo lo de Fernando va a estar muy bien custodiado, de eso doy fe. Bueno, pues si queréis alguna otra consulta, sí, pues sí, que nos cante un poquito Juan Ignacio. Juan Ignacio, bueno, tienes que, tú que has estado en el Vaticano. Pues sí, ciertamente, una vez le cantamos al Papa, fui con José Tamayo y estuvimos con un coro acompañando el Gran Teatro del Mundo, a Paco Valladares también. Pues venga, en unos segunditos. Bien, pero antes de cantar en estos segunditos, quiero agradecer a todos los que se han volcado en echarme la mano con mi página web. Sí, sí. Ya. Y bien, entre las cosas que se puede cantar ahora mismo, muy brevemente, algo que cantó el mismo Carol Voltigua. Dio del cielo, Signore delle cime, o nostro amico, hai chiesto alla montagna, ma ti preghiamo, su nel paradiso, lascialo andare per le tue montagne. Muy bien, muy bien. Juan Ignacio Cuesta, profesor Bacterio, un abrazo tremendo. Gracias por haber participado en la tertulia de hoy. Un abrazo tremendo. Buenas noches a todos. Gracias Bruno, gracias Jesús, gracias Carlos. Luego seguimos después de las noticias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y con información azul y verde, vamos a hablar de barcos muy ecológicos, vamos a hablar de supervolcanes descubiertos en el Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos de América. No os perdáis esa información, que nos puede hablar de un lugar que, bueno, que se presenta ya como aspirante a cataclismo. Y además, los viajes de mi querido Fernando Jiménez del Oso. Vamos a inaugurar esta serie con Praga, su ciudad favorita, sin duda alguna. Hemos encontrado algunas piezas que nos dejó en su día Fernando sobre Praga y hemos hecho un fundido. Silvia Casasola ha hecho un estupendo fundido, así que un momento de radio para coleccionar. Os sugiero que lo grabéis y lo guardéis en vuestros archivos. Tendremos vuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo y somos europeos. Así que, ¿qué más se puede pedir a estas horas de la madrugada, disfrutando con total intensidad de la radio en vivo y en directo, la radio en color? Recuperadísima, halladísima, mi querida Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, qué bien, ¿eh? A lo mejor un poquito más delgada. Bueno, no sé, yo creo que no. Delgada. Yo creo que no, ¿eh? Estás en los huesos, ¿eh? No te has fijado bien. Estás en los huesos. Bueno, pues has estado una semana de descanso. Sí. De absoluto descanso. Sí. Y ahora, pues, otra vez a la actividad. Una actividad volcánica. Empiezas ya con volcanes. Claro, empiezo fuerte. Muy bien. ¿Eh? una catástrofe de proporciones desmesuradas podría tener lugar. El culpable, el supervolcán que yace debajo del estadounidense parque de Yellowstone. La alarma ha saltado tras la publicación de una documentación recopilada por más de 40 especialistas en vulcanología, geología, climatología, geografía y arqueología. Y es que, aunque los científicos califican a este supervolcán de gigante dormido, tras estudiar el movimiento del magma bajo el parque, han constatado que la elevación media del suelo ha crecido 7 centímetros en los últimos años. Dicho volcán ya ha entrado en erupción en 3 ocasiones, la más reciente hace tan solo 640.000 años. En la actualidad, el suelo del parque emite entre 30 y 40 veces más calor que la media de América del Norte, y es precisamente este calor el que causa las atracciones hidrotermales del parque, el lugar del mundo donde se pueden encontrar la mayor concentración de geysers, aguas termales y vapores. Cada metro cuadrado de suelo emite una cantidad de calor equivalente a un vatio. Así, todo el parque emite calor suficiente como para iluminar una ciudad de más de 2 millones de personas. La fuerza de la erupción en forma de caldera en Yellowstone equivaldría a 1000 bombas de Hiroshima cada segundo, y las cenizas y el gas emanado alcanzarían la atmósfera en segundos, provocando un invierno volcánico mundial. Sin embargo, para la tranquilidad de todo el mundo, los científicos aseguran que las erupciones de supervolcanes no son muy frecuentes. Bueno, pues el mítico y legendario parque de Yellowstone, en donde combatieron los indios, donde transitaron los bisontes, donde robaba emparedados el oso Yogi con Bubu, bueno, pues se convierte, y ya se intuía, en uno de los lugares más peligrosos del planeta Tierra. Estados Unidos tiene ese dudoso honor, y además en 2 ocasiones, el parque de Yellowstone y la falla de San Andrés en California. Serían 2 lugares de grandes cataclismos en un futuro, y esperemos que sea muy, muy, muy lejano. Pero ya parece confirmado la existencia de ese gran volcán, de ese enorme volcán, bajo los suelos de Yellowstone. Pongamos una nota de optimismo, y es que también está prevista la construcción de barcos ecológicos. Un nuevo buque de carga ha sido diseñado para funcionar exclusivamente con energías renovables, solar, eólica e hidráulica, y sin emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Este barco ha sido presentado en el pabellón nórdico de la Expo Mundial 2005 en Japón y lleva el nombre de ES Orcel. Aunque aún no se cuenta con planes inmediatos para construir un prototipo de este buque, la idea es continuar trabajando en las tecnologías utilizadas en su diseño para que puedan ser aplicables a los buques transportadores de coches dentro de los próximos 20 años. El buque, que tendrá capacidad para 10.000 coches con un peso similar a los buques actuales, ha recibido su nombre por el delfín llamado en francés Orcel, una de las especies más amenazadas según la lista de ADENA. La zona de carga del barco equivale a 14 campos de fútbol. 3 velas rígidas gigantes, compuestas de un material especialmente ligero, están cubiertas por paneles solares para ayudar a dirigir este barco en su velocidad de crucero de 15 nudos. La energía de las olas también se utiliza a través de 12 aletas, que la transformarán en hidrógeno, electricidad o energía mecánica. En torno a la mitad de la energía del barco será producida por celdas de combustible que combinarán el hidrógeno y el oxígeno para generar electricidad que será utilizada en los sistemas de propulsión y en las aletas, también generando electricidad para otros usos a bordo. Estos procesos solo producirán vapor de agua y calor. Bueno, pues nos parece una idea genial, una fuerza motriz de energía alternativa, y bueno, pues es el futuro, puede transportar 10.000 coches, que ya se dice, o sea que bueno, con los combustibles alternativos, yo creo que el futuro va a ser mucho mejor, mucho más azul y verde. Gran noticia la que nos llega. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Entramos en el área reservada para don Fernando Jiménez del Oso. Y aquí ya comentamos que Praga es uno de esos lugares emblemáticos, que a él le gustaría pues ir con mucha frecuencia a Praga, porque tiene algo mágico, un influjo desconocido para todos menos para Fernando, que sabe perfectamente cómo es el potencial que tiene ese enclave tan mágico, tan importante para Europa. Praga será protagonista hoy en nuestra Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Yo he estado una vez, por poco me muero, en el puente de Carlos, con una insolación. ¿Qué te pasó? Una insolación tremenda, ese puente que no se acababa nunca. No se acaba nunca. Es una cita obligada. El puente de Carlos es para pasear por él por la noche. Sí. Es cuando es más agradable, ¿no? A mí es un puente pues cargado de historia, de simbolismo y de leyendas, como toda Praga, ¿no? Pero se ha hecho, ese puente lo hizo

canal que se llama el Caz del Diablo, allí todo tiene algún nombre sugestivo, ese Caz que servía de saetín para muchos de esos molinos de agua que había allí, ¿no? Que aprovechaban pues la fuerza del agua para mover sus aspas y moler el grano. Y eso es una isla pequeñita, son muy poquitas casas, y es una isla pues porque lo es, pero no tienes perspectiva de isla porque está integrada perfectamente. A un lado está el río Moldava y el otro canalito, el Caz, pues es un canal muy, muy estrecho y atravesado por un par de puentes. Pero esa isla debe tener algo, esa islita algo especial, pues fue propiedad de los hermanos hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Esa orden que se creó al mismo tiempo y en el mismo lugar que los templarios. Uh-huh. Entrañables adversarios. Sí, ¿verdad? Sí, uh-huh. Y es, bueno, las casas que están en torno a, no hay más que una plaza, la plaza Nacampé, son casitas del siglo XVII y XVIII con nombres como, por sus escudos, como el zorro azul, el ramo de oro, uh-huh. Y luego una con un cuadro de la Virgen que según la leyenda pues arrastró el río ese cuadro y quedó allí, ¿no? Pero hay justo ahí en la isla de Campa, que está al pie del puente Carlos, pues en una pilastra hay otra estatua más que no está a la vista, que está junto a una pilastra pegadita a la isla de Campa, y es una estatua que merece la pena, es la de Brunvik, o sí, Brunvik, porque ese idioma es difícil, tiene demasiadas consonantes. Este hombre, este personaje, es pues lo mismo que fue Ronaldo en Francia o que fue el rey Arturo en Inglaterra, ¿no? Es el ideal del caballero medieval que toda su vida está entregada al rey y a Cristo, ¿no? Son sus dos motivos para vivir. Los héroes necesarios del medieval. Sí, y lo mismo que Arturo tenía pues su Excalibur, su espada, o Rolando tenía su espada Durandal, pues Brunvik tiene también su espada, y su espada también, según la tradición, está integrada dentro de una de las pilastras del puente. Entonces, bueno, está ahí esperando, es uno de esos defensores míticos, y se dice que cuando Bohemia esté en un peligro extremo, pues de una columna, de una colina que hay por ahí cerca, pues se abrirá la tierra y saldrá un ejército capitaneado nada menos que por el propio San Venceslao. Y al mismo tiempo, Brunvik tomará vida a esa estatua, se romperá la pilastra, de ahí sacará su espada y se pondrá al frente de los ejércitos para arrojar al invasor. Todo está lleno así de leyendas. En otra pilastra también se dice que está enterrado el tesoro que dejó un caballero templario cuando se disolvió la orden. Y un tesoro que consistiría en un martillo de los que habían utilizado los maestros masones que contribuyeron a la construcción de la Torre de Babel y luego un cuarzo perteneciente a la corona del rey Salomón. O sea, que ya no se puede tan ganadir con una piquete destruir el puente para ver si es verdad que eso está ahí. Pero bueno, no estaría en destruir el puente, sino recorrerlo. Tiene algo especial. Pues es que ya no cabe más ilusión, ¿verdad? Sí, más... sí, es un puente que atrae. Hagas lo que hagas en Praga, terminas en el puente Carlos, Es un puente con... cuando es invierno tiene una bruma, una neblina que lo cubre y que te recuerda, yo que sé, a las novelas de las que salía Sherlock Holmes, sí, o te recuerda a cualquier ambiente así, sí, mágico y misterioso, donde ahora pues te puedes encontrar grupos como yo me he encontrado de jazz, pero formados por septuagenarios, sí, pero tocando, que es una maravilla, donde te encuentras pues pintores. Es un lugar para pasear y de encuentro, y luego, como si fuera un museo al aire libre, detenerte en cada una de esas estatuas, apreciar su belleza, y sobre todo, si conoces la historia de cada una de ellas, pues, pues bueno, quedarte... Hay una que llama la atención, y que, bueno, yo lo hice la primera vez, y ya siempre lo hago, que es tocar el pedestal donde hay una placa de bronce, que es el grupo escultórico de San Juan de Nepomuceno. San Juan Nepomuceno, que fue torturado por orden de Venceslao IV, el rey Venceslao IV. Se dice que por razones políticas, otros sostienen que porque no quiso contarle al rey lo que la reina le había contado bajo secreto de confesión, y entonces el bruto este de Venceslao IV, pues lo mandó torturar, murió por efecto de la tortura, eso sí es histórico, y su cadáver se arrojó al río Moldava desde lo alto del puente. Y entonces cuando la cabeza de San Juan Nepomuceno entró en contacto con el agua, en ese lugar se formó un círculo con, me parece que eran cinco estrellas brillantes que corresponderían con la constelación de Corona Borealis. No, hombre, que a ti te suena. Y algunos de los que colaboran contigo en el programa, pues también les debe resultar familiar. Y entonces en el pedestal de la estatua hay dos o tres placas de bronce reconstruyendo lo esencial de la vida. Y una de las placas es cuando el tirán se arroja el cadáver al río Moldava. Y una de ellas parece de oro, de puro bruñida que está. Y es que todo el que pasa por allí pone la mano en esa placa, la acaricia suavemente mientras formula un deseo. La tradición dice que ese deseo se cumple. Muchos, pues lo que hicimos, por si acaso la tradición es cierta, pues es desear volver a Praga. Y bueno, pues Pilar y yo, que lo hicimos en el primer viaje, hemos vuelto y volveremos otras muchas veces, ¿no? Qué maravilla, me recuerda a la leyenda de Julieta en Verona, donde hay una imagen de, bueno, una imagen idealizada de cómo debía ser Julieta. Y claro, la costumbre es pedir un deseo mientras que uno se abraza a uno de los senos de la estatua. Sí. Y claro, pues el seno derecho pues está, que da pena verlo. En cambio el izquierdo pues brilla, refulge. Y cuando lo de San Juan Nepomuceno, pues tiene algo que ver con España. Fue uno de los barcos que luchó en la batalla de Trafalgar, uno de los barcos españoles, y hay que ver, este hombre, San Juan Nepomuceno, siempre acaba en el agua, ¿no? El barco fundido. Sí, la verdad parece que su destino está pasado por agua. Sí. Pues hemos visitado un ratito Praga, esa Praga que tanto quiere Fernando Jiménez del Oso, esa Praga mágica, que ya veis que cualquier rinconcito se presta para la ilusión, para la fantasía, para soñar, que es, en definitiva, también lo que hacemos aquí en nuestra Rosa de los Vientos. Yo te diría, perdón, mejor, Antonio, que bueno, Praga da mucho de sí, no voy a dar la lata a nuestros oyentes con Praga, y me reservo esta especie de malsana pasión para mí solo. Y tenemos otro día también que dedicárselo a Kafka, ¿verdad? Hombre, por Dios, claro. Leeremos el castillo o el proceso. O el proceso. Capítulos. Gracias, Fernando, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Qué bien suena, Fernando. Cada vez lo hace mejor Fernando Jiménez del Oso. Bueno, pues este pequeño homenaje que le vamos a rendir, que le vamos a tributar todos los domingos en La Rosa de los Vientos. Los viajes favoritos de Fernando Jiménez del Oso. Y hoy hemos empezado la saga con Praga, su ciudad predilecta, sin duda alguna. Y qué fresco, qué lozano, qué maravilla, mi querido Jiménez del Oso. Siempre vivo, siempre eterno, el druida de la tribu. Bueno, pues vamos con la información azul y verde, y aquí tenemos madera incautada, madera en peligro de extinción, y lo triste, porque nos toca muy de cerca, es que ha sido incautada aquí en España. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de las Comandancias de Madrid y Valencia ha intervenido más de 7 toneladas de madera pertenecientes a especies amenazadas de extinción. Durante el mes de marzo se localizaron dos empresas en Madrid capital, las cuales a través de Internet ofertaban el comercio de estas especies. Y tras ser inspeccionadas e intervenidos 285 kilos del palo santo de río en una de ellas, se llegó a otra empresa ubicada en Beniparrel, Valencia, como importadora y suministradora de estas especies maderables en el territorio nacional, cuya procedencia se centra en las zonas tropicales de América del Sur. El pasado viernes, los agentes procedieron a la inspección de la empresa valenciana, donde intervinieron cerca de 7.000 kilos de la especie de Dalbergia nigra, destinada principalmente para la elaboración de instrumentos de música, sobre todo los de cuerda, y 54 kilos de alerce chileno. Bueno, pues ahí tenemos el dato. A pesar de todas las prohibiciones, a pesar de todas las advertencias, a pesar de todos los listados, se sigue exportando madera ilegal, madera preciosa, madera procedente de bosques originales, bosques intactos, los poquitos que van quedando, pero que aún así nadie puede impedir que entren los furtivos, que entren los desaprensivos, talen esos árboles, centenarios en algunos casos, y bueno, pues con ello hagan negocio. Es una lástima y más triste todavía, si cabe, al ver cómo pues, prácticamente 7 toneladas de madera preciosa, madera en vías de extinción, aparecen en nuestro país. Para fabricar instrumentos, bueno, para fabricar muebles, para venderlo todo muy caro, pues ese es el difícil destino, el difícil final que tienen estos árboles tan, tan antiguos. Y ahora un poquito de espacio, ¿no? Poquitín. Un poco de espacio. A ver qué pasa en el espacio. Bueno, pues algo más de un año después del fracaso del Beagle, el módulo de la Agencia Espacial Europea que jamás llegó a aterrizar sobre Marte, la ESA ha anunciado que vuelve a poner el objetivo en el planeta rojo. Será la misión Aurora, que despegará en el año 2011 y llegará a Marte 2 años después. Esta misión es solo una parte de un ambicioso programa que la Agencia Europea pretende llevar a cabo en los próximos años de exploración interplanetaria. El primero de ellos será el que trate de colocar en el planeta rojo un pequeño robot que sea capaz de analizar el terreno y la biología de Marte. Y además de transmitir la información a la sonda que habrá llevado al robot hasta allí, los científicos están diseñando también un plan de vuelo de regreso con muestras marcianas para poder estudiar las rocas de Marte en los laboratorios de la Tierra. La ESA ha insistido en que el objetivo de la misión será complementar el trabajo de la NASA, que lleva más de un año en la superficie del planeta. Por otra parte, la Agencia Europea también contempla la posibilidad de que astronautas europeos caminen por la superficie de Marte, aunque se cree que esto podría llevar unas décadas más. Sí, esto va a tardar un poquito más. Luego da igual, porque cuando lleguen a Marte y hagan el paseo marciano, sí, dirá alguno... Eso es mentira. ¿Llegó alguna vez el hombre a Marte? Seguro que no. Pues pasa que no. Pasa que no. Bueno, pues nada. Lo importante es que siga la carrera espacial y que llegue a Marte ya no solamente un europeo, sino también un norteamericano, un ruso, un chino, un japonés. Que ellos se llene, ¿no? Que llene todo. Hombre, aquello como lo de Monsegur, que hablábamos antes de los cátaros. Todos con su cámara. Momento para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, hola, hola. Qué bien sonaba Fernando, ¿verdad? Sonaba de maravilla, de dulce. Qué bien sonaba Fernando. Bueno, pues ahí estaremos los domingos y Silvia Casasola mirando esos archivos de Fernando y seleccionando sus mejores viajes para todos vosotros. Bien, vamos con el correo electrónico. Bueno, pues tenemos en primer lugar a José Antonio. Dice que estuvo escuchando el otro día el programa y bueno, que pusimos una versión de Héroe de Leyenda, que pertenece al grupo Héroes del Silencio, que él es un admirador brutal de este grupo, que incluso le encantaría que volvieran a reunirse, y bueno, pues ese sería su deseo. Y le tenemos que decir que esta versión la puede encontrar en el recopilatorio de Héroes del Silencio, que está compilado como canciones 1984-1986. La historia musical del grupo, ¿verdad? Pues en ese recopilatorio se encuentra esa versión de Héroe de Leyenda, que fue uno de sus primeros éxitos en ese recopilatorio de canciones 1984-1996. José Carlos desea saber cuál es la banda sonora que acompañaba siempre a nuestro querido maestro Fernando Generoso. Bueno, pues es Alfa, el autor es Vangelis, y eso lo puede encontrar en la banda sonora de la serie Cosmos. Sí, es un recopilatorio de sintonías de la serie Cosmos. Cosmos, ahí lo encuentras, Vangelis, y es Alfa. Esa versión, por lo menos. Alfa, ahí está. Raquel nos cuenta que está triste por el fallecimiento de Fernando Jiménez del Oso, que tantos buenos ratos nos ha hecho pasar. Y además, dice, quiero dar las gracias por este programa tan maravilloso. Me gustan todas las secciones, pero sobre todo, dice Raquel, los pasajes de la historia. Parece que los estemos viviendo. También me encanta la Zona Cero y las tertulias. Bueno, pues un abrazo tremendo para ti y nada, ahí seguiremos en línea para mantener viva tu atención. Y tenemos a Óscar desde Barcelona, que tiene varias preguntas para ti. A ver. ¿Vas a venir, Juan Antonio, a Barcelona a firmar libros con motivo de San Jordi? De San Jordi, pues sí que me hubiese gustado, pero finalmente lo hemos concertado con el Corte Inglés aquí en Madrid, en Princesa, y estaremos el 23, que es sábado, entre las 6 y las 8. Vaya. El 23 de abril, sábado, en Madrid, Corte Inglés de Princesa. ¿Cómo llegamos al Corte Inglés de Princesa, Martín? Ah, pues me da tiempo. Pon el GPS, a ver. Metro, Princesa. Claro. ¿No? No. ¿Cuál es el metro? La línea amarilla, ¿no? Argüelles, ¿no? Argüelles. Sales justo a la esquina. Sí, ¿no? En la esquinita, sí. En la esquinita. Sí. Sino Moncloa, bueno, la línea 6. Ya sí, no sé, vas que... andando. Sí, claro. En el Corte Inglés de Princesa lo hacen muy bien porque te ponen allí como si fueras un rey mago. Sí. Y nada, pues estás en la calle y compartiendo con todos los amigos. ¿Tú vas a estar? Pues sí, me da tiempo. Fíjate, de 6 a 8 me da tiempo. ¿Sí? A llegar, vamos a salir a ver, de... Vamos a ver. Sí, de 6 a 8, ¿no? Vamos a ver. Si esto es sábado. Sí, es sábado. ¿Tú hablas con quien tengas que hablar? Hablo con quien tengo que hablar. ¿Y tú estás allí? Sí, hombre. ¿Eh? Claro. Además, ya te he dicho que voy a estar con mi abuela. Muy bien. Está encantada. Muy bien. Y quiere estar allí la primera. Así bueno, que... pues ponme a los pies de tu abuela. Y dirá, soy yo, la abuela de Martín. Además, me voy a apropiar. Vamos a establecer una confabulación, ¿verdad, Macarena? Hombre, claro. Vamos a hacer una puja por tus abuelos, los vamos a comprar. Algo he oído. Verdad, no sé. Nos vamos a quedar con ellos. La sección de economía he leído algo acerca de una OPA. Exacto, vamos a lanzar una OPA hostil y nos vamos a quedar con tus abuelos. ¿Qué vamos a hacer con tus abuelos? Bueno, es que le cuidan, le hacen bocadillos de jamón. Yo quiero un bocadillo de jamón. Hombre, le arreglan el coche, le hacen unas gestiones. En fin. Bueno, le apañan la casa. Muy bien. No, la verdad es que son encantadores, sí. Bueno, pues ya está. Bueno, entonces el sábado 23 estaremos en Princesa. De 6 a 8, ahí está. Exactamente, ahí sí, porque Sevilla me pilla un poquito Sevilla, más lejos. Sevilla es el 30. ¿Quieres algo para Sevilla, Macarena? No. Hombre, un recuerdo a los sevillanos, ¿no? Sí, claro. Claro, sí. A todos menos a uno. ¡Uy! Intimidad en la mesa. Bueno, pues a Óscar hay que decirle que te va a echar mucho de menos, que dice que ya hace 2 o 3 años, que qué pasa, que no vas por allí. ¿Dónde? Por Barcelona. Por Barcelona, bueno. Que te habías despistado. Sí. Estaba pensando en otra cosa. ¿Y te en Sevilla? Madrid, Sevilla... Iremos lo antes posible, Bueno, seguimos, ¿no? Jesús de Calahorra... necesita saber... Calahorra, Calagurris, es la antigua villa romana. Pues necesita saber cómo copiarse los programas en su reproductor MP3 para poder escucharlos mientras va en el autobús. Nos dice que se ha gastado una pasta en este aparato solo para poder hacerlo y que resulta que de momento no lo ha conseguido. O sea, el amigo fue a la tienda y dice, sí. ¿Debe usted un reproductor MP3? Es más caro. Luego salió de la tienda con el reproductor en la mano, sí. Se quedó así pensativo durante unos segundos y dijo, ya. Dijo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver. ¿Dónde enchufo yo esto? Bueno, pues que se los descargue de la página web de Onda Cero, por ejemplo, sí. O de las páginas amigas, rosavientos.com, ahí los tienen en MP3. Pero Martín, ¿eso qué haces? ¿Vas con el aparatejo y claro, lo enchufas al...? Sí, hay varios sistemas, pero bueno, el más sencillito, con el cablecito USB, conectas el MP3 al ordenador, sí. Y pasas los archivos que tú quieras, los audios que tú quieras, sí. Al reproductor. Al reproductor, y eso es. O sea que es fácil. Claro, es muy, muy sencillito. Y ya está. Uh-huh. Y una vez te has cansado de escuchar repetido 10, 20 veces el pasaje de no sé, los cántabros, sí. O bueno, pues eliminas y dejas hueco para otro. Ah, vale. ¿Te parece bien? Sí, bien, muy pues bien. No, bien. Yo creo que se recopila y claro. Se tiene archivado y deja hueco para otro. En el ordenador no lo eliminamos del ordenador, solo del MP3. Ay, del MP3. Ay, vale. Dejar hueco para entrar otro. Vale. Bueno, vamos con un correo de Víctor, dice, oye, soy de Alicante. Y en esto sí. Del MP3, yo puedo tener, por ejemplo, un disquete, alguna cosa, y lo voy incorporando. Digo, tengo en este ¿En disco, un CD? En un CD, lo hago, ¿no? Sí. ¿Eso lo hago? Ah, pues ya está. Claro. Muy bien. No, los archivos nunca se van a perder. O sea, que tengo varios CDs. Eso es. Y los voy insertando en el MP3 según me los tienes que pasar por el ordenador. ¿Por el ordenador eso también? Es. Sí, el ordenador. El vale. Ordenador tiene los vale. Archivos. Bueno, oye, más o menos. En, bien. Sí, una entonces, operación. Puedes tenerlo en varios formatos. Puedes tenerlos en CD o puedes tenerlos en el reproductor de MP3. De MP3. O en ambos dos. Eso es lo de la pod. El iPod. iPod. Sí, es que ten en cuenta que él es tecnosexual. Claro, es que sí, Martín ya... es tecnosexual. Hemos cambiado la... Yo. Sí, ah, no sí, lo sí. Sabes. Oh, hombre. Pues sabes que Martín ha tenido su etapa metrosexual. Me he perdido tanto. Metrosexual. Sí, la tenía, claro, sí. No. Tal. Trapía sexual. Ahora además no. Además iba con los tangas esto. Con los tangas, tal. Ay, te quedaste en la época tan, la verdad. Sí. Yo me quedé pero, ahí. Desde que se dio el masaje de chocolate... Sí, ahora vuelta a ser lo mismo. Ahora es tecnosexual. Tecnosexual. ¿Pero qué me dices? Lo claro. Ha definido un profesor norteamericano, sí. Sí. Ahora ya es un hombre... Es bueno, el homo informático. Maneja las nuevas pues sí, tecnologías. Pues sí, que es Martín. Sí, hombre, sí. Es un hacha, es lo que nos queda ya. Sí, sigue sin perder ese toque femenino. Cuando tenemos alguna duda sobre informática, ¿a quién miramos todos? A Martín. ¿Eh? No nos la resuelve, pero bueno, le miramos a ver. ¿Quién me hace a mí los mejores rastreos Google? Martín. Hombre. ¿Eh? Sí, creía que era la tortilla de patata. O sea, yo cuando, pues el otro día hice uno, cuando llego decadente a la redacción, ¿verdad? De estas noches que llego sí. Un poco raro y tontorrón. O sea, como casi siempre. Claro, uy. Digo... La rentré. Yo siempre que digo, Martín, ¿qué se cuenta sobre mí? ¿Qué se cuenta? Hazme un Google con mis favoritas. Uy. ¿No? Bueno. En fin, no vamos a contar aquí ha quedado estas fatal, intimidades. ¿Eh? No ha quedado mal. Martín, hazme un Google. Bien, vamos. Encima de mis favoritos. Sí. Un oyente veterinario de la vieja guardia. Así se define Víctor de Alicante, que dice que ha escuchado tu programa muchísimas guardias nocturnas, estando de guardia, que después pasó a grabarlo, con lo que se aficionó. No solo él, sino su chica también, que lo lleva siempre en el coche. Más adelante dice que su mujer ya y él tenían un libro y siguen teniendo un libro cada uno en su mesilla. Ahora graban los programitas, lo escuchan por internet porque ya no hacen tantas guardias. Y comenta que cada vez está más harto de ellos, de los supercríticos, de los que no soportan el programa o los que ven política por todas partes. Los politizados son ellos, por eso ven tantos fantasmas. Y dice, lo siento, pero yo no escribo a otros programas u otras cadenas para quejarme. Cuando no me gusta, sencillamente no lo oigo. Ya sé que a vosotros no os ofenden y que la crítica constructiva ayuda a tener las pilas puestas, pero pues claro. En ocasiones, a los que ofenden es a oyentes como nosotros, dice Víctor, que nos indignamos escuchando las sandeces que os escriben. En resumen, seguid así, ya sé que sentís nuestro apoyo, pero tenía que decirlo. Por cierto, recuerdos a Alejandrito, dice que nosotros tenemos una niña que se llama Aitana, de julio de 2003, dice, creo que se lleva poco con él. Y pues bueno, claro. ya esperamos a un segundo incluso, que se llama Rodrigo. Hombre, pues Alejandro es de enero de 2004, o sea que muy bien, podemos hacer ahí un... ¿no? Pero bueno, ¿cuántas pretendientes? Un contubernio. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, amigo, y un abrazo tremendo a tu familia. Gracias por esa fidelidad demostrada a lo largo de los años. Pues Miguel dice que es un chico de Granada, pero que ahora está en Inglaterra, que está haciendo un año de Erasmus. Hay muchísima gente, cada vez más. Con esto del Erasmus tenemos una barbaridad, ¿eh? Sí, es verdad. Sobre todo en Londres. Sí, además me parece fenomenal. Es una iniciativa estupenda. Bueno, pues él es fan de La Rosa de los Vientos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando estaba aquí en España, con el horario, tener que levantarse temprano, pues no podía escuchar el programa habitualmente. Sí. Pero ahora desde Inglaterra y con internet, al ser una hora menos, pues dice que se permite ese lujo. Así que nos comenta que además de él, muchos de los chicos que están en Inglaterra, que son Erasmus españoles, escuchan el programa. Y luego, cuando se juntan con los guiris, comentan y que nos dejan boquiabiertos, hombre, de las cosas, hombre, que saben. Hombre, cosa tremenda. Pues un abrazo magnífico, ¿eh? para todos los Erasmus repartidos por Europa. Y más en concreto estos británicos, nuestros amigos Erasmus en el Reino Unido. Qué bien lo han pasado ahora con lo de Camila, ¿verdad? Han tenido la boda y los souvenirs. Sí. Bueno, habrán tenido que cambiarlos, porque... Que hagan, no sé, La fecha, sí. Cambio, sí. Que hagan algún arreglo para eso que quieres ser tú. Yo creo que una cita con la reina, ¿no? Con la reina. Pueden llevar a cabo unas gestiones, exacto, ¿verdad? Que me abran el camino. Venga, pues un abrazo tremendo para nuestros Erasmus en Inglaterra. Bien, amigos, el mundo está mal. Muy mal. Y es que no paramos de percibir signos que evidencian la decadencia, la hecatombe. ¿Qué está ocurriendo? El abismo. ¿Qué está pasando? Claro, cuando uno dice, bueno, no, es que los policías protestan, se han desnudado, van solo con la porra. Pues, claro, bien, claro. Cuando tal, pues sí, claro, porque sale tal manifestación. Bueno, todo esto, vale, se acepta. Bien. Se acepta. Sí. O sale uno corriendo en un campo de fútbol con una pancarta. Vale, también. O uno roba o no sé qué, o pone un grafite en un museo y eso pasa como obra de arte. También. Pero incluso, hombre. ¿Quién iba a pensar que en mitad del desierto ocurriera esto? ¿No? ¿Verdad? Porque claro, como comentaba este oyente, está bien que Superman, después de ducharse, utilice su perfume. Pero bueno. Ya has visto, Macarena, que hay cosas que son nunca cambian. Inamovibles. Sí, ya me he dado cuenta. O sea, Superman, después de ducharse, utiliza su perfume. Y hablando de Superman, todos habremos oído hablar de la superabuela. La superabuela. Pero yo creo que puede ser ella. Nuestra protagonista de hoy, no. Sí, vamos a ver, Martín. Porque primero vamos a los Emiratos Árabes. Exactamente. ¿Verdad? Estamos lo que viene siendo el desierto. Exacto. Los Emiratos Árabes Unidos. Le voy a dar un capón árabe. El caso era porque... Yo era contar el de Superman. Lo vi que le había quedado. Vamos a ver, Martín. El superchiste era entre lo del desierto y la superabuela. Ah, vale. Entonces no cuento el del colmo del camello. Ahora sí. Ahí está, espera, que es vivir toda la vida jorobado, claro. Pues fíjate, pobre camello. No hace falta que me des... No, vale, explicaciones. Exactamente, o sea, el colmo del camello, vivir jorobado. Fíjate. Ya está. En fin, venga, bueno, tenemos... Emiratos Árabes Unidos. Estamos junto al jefe Jalifa Ben Zayed Al Nayan. Jalifa. Ese a un lado. Y el otro jeque... Sí. Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Atmal. También. Les tenemos uno a cada lado. Ellos están detrás de este experimento. ¿Cómo lo han definido? Como lo ha definido un periódico de Emiratos Árabes Unidos. Sí, ¿cómo se llama el periódico? Gulf News. Gulf News. Sí. ¿Ves? El nombre ya te lo dice todo. Más concreto el periódico que los... Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Gulf. Gulf. Claro, claro. De ahí viene luego el petróleo. En fin, bueno. Del Gulf, sí. Del Gulf. El caso es que tenemos... No me digáis que no habéis ido al parque de atracciones a jugar a los caballitos. Es que es la imagen que... En cuanto he leído la noticia, he dicho, estos son los caballitos de las carreras de apostar. Me ha puesto al 5. Dale, dale, dale, dale aire, que se ha quedado, vamos. Bueno, resulta que no tienen niños, ¿no? Muy bien, muy bien. Han prohibido, les han prohibido... Yo me lo cargo, yo lo despedazo, ¿eh? Está peor de lo que yo recordaba. Yo lo despedazo, ¿eh? Les han prohibido participar en las tradiciones, en las tradicionales carreras de camellos. Primero ya les prohibieron... Fíjate que le estoy dando y nada, y nada, ¿eh? Da igual. Mira el sonido de la cabeza. Es que es tecno-sexual. Sí. Total, ¿eh? Pero es que no hay nada dentro, ¿eh? Espera que procese. A ver, sí. Encuentro la neurona, ya. Pues que en 1993 sí. Se les prohibió a los menores de 15 años participar en las competiciones de estas carreras de camellos, vamos. Sí. Pero nada, parece ser que no surtió efecto y entonces, bueno, ya prohibido totalmente, han dicho, reemplazamos a niños por el primer prototipo mecánico de jockey. Anda. ¿Eh? Aquí tenemos un, mira, aquí poco tenemos peso, una larga poco tamaño hilera de camellos que se van a situar. Mira, mira, bueno, cómo corren los camellos, ¿eh? Le da bien, ¿eh? Fíjate. Madre mía. Y obedecen, ¿eh? Obedecen a las órdenes. ¿A la izquierda? Sí, ahí van todos. Ahí van. ¿A la derecha? Mira cómo han cambiado. Vamos a saltar. Ahora, dos, a... ¿Cómo han saltado, eh? Coordinados. Sí. Y es porque llevan a los robotitos, sí, encima. Sí, tienen un sistema de control remoto colocado en la parte trasera del animal. La parte trasera. O sea, tienen al robot enchufado ahí. Así obedecen, claro. No, a la mínima descarga. Oí. Claro, no va a correr el camello, vamos. Según de dónde le venga, bueno, la descarga. Creo que hay un camello que se ha cruzado los Emiratos Árabes Unidos en una hora. Del robot no se vuelve a saber, pero el camello... Pero el camello... La última vez que le vieron iba por Egipto. Y fíjate que solo fue una descarga. Sí. Pero vamos. Vamos, que le enchufan en la parte de atrás del camello el... Exacto, este ingenio, este prototipo mecánico de jockey que se pondrá en funcionamiento o será experimentado finalmente el próximo mes de octubre. En octubre. En octubre van a ser las primeras, porque arranca la próxima temporada de carrera, empieza en octubre. Yo creo que tienes que enviar a Martín primero para que hagan la experiencia. Sí. Entonces, pero vamos a ver, los jockeys profesionales... Sí, los jockeys profesionales han quedado sin trabajo ya. Ah, ya no trabajan. No, ya no. Porque fíjate, con el ingenio este, sí. Me imagino que serán ellos o los propietarios de los camellos los que les dirijan, ¿no? En, o sea, las carreras. Colocan el robotito. Claro. Correr. Si te digo yo que vamos a esa maquinita que le dabas, que salían todos los camellos a la vez. Los caballos, vamos. Y apuesta al 3. Corría. Y se adelantaba y cuando parecía que iba a llegar... Bueno, siempre perdías. Martín ha tenido una infancia muy compleja. No, es que no, en las tómbolas también. Había esas carreras de caballos. Ya. Pero es que el otro día a mí me estuvieron contando que por lo visto también hay las carreras virtuales en el ordenador y apuestan. Ah, ya apuestan también, ya. O sea, que yo creo que tecnosexual ya sabemos lo que está haciendo. Dices, cuando tiene tiempo libre. Apostándolo a las carreras virtuales. Bueno. Y hasta el golf. ¿Y se va a poder apostar a las carreras estas cibernéticas de camellos? Pues muy probablemente. Claro. Muy probablemente, claro. Además, me imagino que habrá varios modelos y cada uno que querrá probar a ver si el suyo es más eficiente que el de los demás. Sí. Y esto, los artífices son los jefes estos, ¿no? Detrás de ellos, sí, se encuentra, por un lado, el presidente de los Emiratos, que es el jeque Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. ¿Qué es el presidente? El presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Ben. Y el vicepresidente del país y gobernante del Emirato de Dubái. Aquí. El jeque Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Que son amigos, el presidente y el vicepresidente. Y dice, oye, ¿por qué no inventamos unos robotitos que se los colocamos ahí a los camellos en el trasero? Fíjate. Activamos el robot, le da ahí un poquito y eso corre que se las pela, ¿eh? Claro, y así nos evitamos críticas. Pues que la asociación de animales se pongan... Hombre, no, la asociación de jockeys. No, aparte de los jockeys, sí. Que también a los pobres animales les quieren ahí inyectar, pues no, que cojan y que tomen nota sobre el asunto y que protesten. Oye, pero es que todavía no sabemos bien en qué parte del camello, porque sabemos que la parte trasera, pero exactamente... Oye, a lo mejor no les duele tanto. Lo mismo colocan el robotito en las ancas. Mm, claro. Bueno, No sé yo. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, a los Osón, a Haiduk, a Nonino y a Picasso, les han colocado un robotito también en la... Sí. Oh. Amigos, somos europeos y ¿qué? Qué felices van los Osón en su gira por Europa. Pero más allá de Europa también, miren. Por ejemplo, se confirman los conciertos en Emiratos Árabes Unidos. ¿Te imaginas a Picasso montado en un camello? Bueno, yo me imagino a Picasso en el camello. No sé cómo corre el camello y el condenado no se cae. Bueno, vamos a decir europea del día. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora tenemos a la superabuela. ¿La superabuela? Superabuela. Estamos en Alemania. Estamos en Freital. ¿Cómo? Frita. En Frita. En Frita. Muy cerquita de Dresden. Sí, hombre. Estaba despierta. Estaba en Dresden, en la antigua Alemania Oriental. Pues allí se encontraba la señora gente, en un paso de peatones. Gente dura, ¿eh? Gente muy dura. Muy dura, muy curtida. Sí, sí, la verdad es que sí. Fíjate que hasta esta mujer tiene 77 abriles. Sí. Ah, que lo cumple en abril. Está fornida. Está fornida. Sí, sí. Fíjate qué espaldas tan anchas tiene. Bueno, qué maravilla. Esto es impresionante. Arterofilia pura, ¿eh? Sí, sí. Eso. Se conserva bastante bien. Pero mira, qué musculación. Bueno, fíjate. Bueno, mira. Nada. Pasa por aquí un chico al lado corriendo y... ¡Uy! Esto es por las Kartoffeln. Anda. Fíjate, pues no, ni se ha inmutado, ¿eh? Nada, ni se ha inmutado, fíjate. Nada, pues la señora se ha enfadado. Se ha enfadado la señora. Se ha fallado la señora porque estaba el semáforo en rojo, todavía no se había puesto verde para el peatón. Y no se le ocurre otra mejor cosa, primero gritarle, ¿a dónde va? Vamos a ubicarnos un momento, Martín. Estamos en la calle central de Fritten. De Frital. Estamos en la calle central de Fritten. Sí, cerquita de Dresden. Hay un tráfico en Alemania, abundante. Los coches han provocado un colapso tremendo. Absoluto. Están pitando, el semáforo está en rojo y la superabuela está al pie del semáforo. Justo. Esperando a que se ponga el semáforo en verde. Llega el peatón, claro. Llega corriendo un tecnosexual de estos de hoy en día. 25 añitos, y se choca, se topa con la superabuela. Va con el MP3 y ¡pum! ¡Pum! ¡Ahí va! Y la señora, pues claro, se indigna. La señora se indigna. Y le grita, pero como va con el MP3, no le escucha, sí, sí, claro. Es más, se zafa. Totalmente. Y le agarra por los pelos. Agarrole. Tirole al suelo y pisoteole. ¿Dónde? Uy. En el jockey. Total, que... ¿Por qué ha pasado la historia de la superabuela? Por incluso sentarse encima del chaval hasta que llegó la policía, lo inmovilizó. Con 77 años que tenía la mujer, y el peso hasta que tener. La policía llegó, le arrestó y le multó. Multó al chico de 25 años. Multolo. Multole. ¿Ese no es de las motos? Hasta mañana, que se ve.